Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Muy buenas noches, bienvenidos todos a una nueva edición de Game Elche FM. Bienvenidos al programa número 63, el 15º de la segunda temporada. Hoy venimos con un programa cargadito de información, por lo que hoy vamos a disponer de un poquito más de tiempo, además de más gente. Si os parecía poco los invitados que traíamos normalmente, hoy traemos a más people aquí. Y bueno, voy a pasar a presentar a nuestros compañeros. Como es habitual, tenemos aquí a los mandos a DJ Rode. Pilotando aquí con el equipo de sonido a tope. A tope, ¿no? Rode a tope siempre. Monique Tica está con nosotros una semana más. Un saludo. Muy buenas a todos. ¿Bien la semana? Muy bien. Bien, me alegro. Con ganas de jugar. Pues no sé qué haces aquí. Y nuestros invitados de la semana pasada repiten, tenemos a nuestro becario Deitch. Buenas noches, David, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Ya me has dicho que has jugado algunos jueguecitos, sí, ¿no? Sí, he jugado más porque si no, o sea, muy bien. No hago nada. Pues lo guardamos para la semana que viene, vale. Y hacemos un repasito de todo. De acuerdo. Y también Rafa, que repite otra vez más, se ve que le gustó esto, ¿no? Buenas, chicos. La verdad que me gustó, ¿eh? Así que vengo aquí a darlo todo, chicos. Yo te vi sueltecito. La verdad es que sí, hombre. A ver qué tal hoy. A ver si disfrutamos un ratito, ¿no? La risa maligna. ¿Maligna? Y bueno, hoy tenemos tres invitados más que ahora mismo los vamos a presentar. Si os suena esta melodía, es que sois seguidores y oyentes del programa Hot Factory, compañeros de Alicante, amigos nuestros. Aquí saludamos a los miembros que son Adrián, buenas Muy tardes. Buenas, David, un saludo a todo el equipo. ¿Qué tal por estos lares? Pues una experiencia nueva el estar aquí viendo cómo lo hace más gente, ¿no? No solo viendo por nuestra parte cómo lo hacemos, que en casa, estar en casa es distinto a volver a la radio. Bueno, vosotros habéis estado en radio también, en emisora, sí. en un par de ellas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues también viene acompañándole Cori. ¿Qué tal? Hola. Pues espérate que no llego al micro. Ya he llegado. Vamos un poco cortos de material, me parece. Eso hoy. Sí. Pues yo creo que hacía mucho tiempo que no veía tanta gente en el mismo programa. Eso sí que es verdad. Aquí no suele ser habitual tampoco, pero de vez en cuando sí que nos juntamos más de 5, más de 6. Y la verdad es que a veces está bien, está divertido. Eso está bueno. Y Edgar viene acompañándoles. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Ilusionado de ver cómo trabajáis. Ay, muchas gracias. Y nosotros agradecidos de que vengáis a visitarnos y de ver caras nuevas y eso, compartir experiencias y emociones con más gente, porque esto pues es una casa abierta, ¿no? Aquí invitamos a todo el que quiera venir a vernos y a pasar aquí un rato divertido hablando de lo que nos gusta, que es videojuegos. Y bueno, Rode, ¿nos comentas un poquito las formas de contacto? Sí, las formas de contacto, ya sabéis que estamos en nuestro blog, el Twitter, Facebook. Y podéis contactar con nosotros en gameelchfm@gmail.com. También estamos en iBooks, si nos buscáis en gameelchfm. Y nada, algo más, YouTube también, Gameelch TV, estamos ahí nuevos. Te están preguntando cositas, se ha convertido sí. en el consultor Rode, ¿no? Bueno, sí, yo intento darlo todo ahí, contestando a la gente que se interesa, ¿no? Que quiere también construirse sus propias Haculus. Y desde aquí los animo a que puedan con ello. Y cuando tengan dudas, eso, que te pregunten. Sí, sí, sin dudarlo, que no sean pesados. Que, yo de hecho le he preguntado y, sí, y me he puesto una pantalla compartida, bueno, y ahora estoy flipando con en el móvil jugando a juegos de PC. ¿Sí, no? Sí. ¿Habéis llegado a probarlas esta tarde, antes del programa? Sí, las hemos probado un poquito. ¿Y qué tal? Contadme experiencias de quien lo haya probado, ¿no? Yo no la he probado. ¡Perdón! ¿Quién las ha probado? Nosotros las hemos probado. ¿Y qué tal? Contadme. A la primera vez las he cogido, estaba apretando por detrás y claro, tenía el móvil dentro de los ojos, entonces no veía bien. Pero luego cuando me lo ha puesto Rode bien, pues ya la experiencia sí que se nota ese efecto ahí al corredor. Sí, saltando vallas. Con la pérdida que tiene, con las dos pérdidas que tiene, porque tiene una arriba y una abajo, el corredor negro tiene dos pérdidas. Y la verdad es cuando me ha dicho, se ve genial, tal, luego lo ha pasado y tal, y me las he puesto yo y digo, coño, pues no se ve bien, no. ¿Y qué le pasaba? No, pues estaba mal ajustado. Habían movido el móvil, se había movido para adelante o para atrás, de esto de pasarlo y tal. Y al final luego digo, bueno, un poquito mal. Bueno, fallos técnicos, sí, es lo que tiene, que como no está fijo, que es mi móvil, pues. Y luego en la presentación, Pani, te llaman por teléfono, sí, ¿no? Sí, algún cabrón. Un ser impresentable te llama a última hora. Sí, es verdad, sí. Rode, entonces, ¿qué pasaría si mientras que estás jugando con las Oculus, o sea, te llaman al teléfono? Hay que ponerlo en modo avión desde el principio. Y cuando te pones a jugar o ves Batman en modo avión y no estás, si te llaman, no estás. Eso es. O poner la típica tarjeta en el móvil, el Nokia 3210 de este que está por ahí siempre, que es indestructible y siempre va, y nunca se le acaba la batería, bien. Ahí y ya está. Si te quieren llamar, que te llamen. Pero el WhatsApp ya es otra cosa. Sí, señor. Y bueno, hoy el sumario no tenemos porque vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar de grandes clásicos del PC. Algunos seguidores por Twitter, como Gonzalo Muria, nos ha comentado que ya era hora de que habláramos de esta plataforma un poco olvidada, ¿no? En algunos medios. Y fíjate tú, que es una de las que más controlo yo, ¿sabes? Fíjate. Y no habíamos hablado todavía. Todavía no, estábamos cuando esperando el momento. Llevo, ¿no?, toda la vida en el PC, bueno, yo llevo la vida, la mayor, en el PC, pero también PlayStation sobre todo y pero super, tú has mamado PC desde pequeño. Pero yo PC siempre, o sea. Creo que Muniquitica también empezó con PC, también, ¿no? Ahí también. Tuvimos una charla muy, muy buena de PCs con los modem ahí, con los cables de red. Esas épocas, ¿no? De las LAN caseras. Fue genial esa época. Bueno, sí, señor, muy bien. Y bueno, quería dar las gracias desde aquí a Juan, como se pone en Facebook, Chupacharcos, porque es el que me dejó el de la sofá. No lo había comentado todavía. Gracias, Juan. Y un saludito también a los amigos de Radical Dreamers, un podcast de Valladolid, que el domingo me hicieron una entrevista y pude participar en su programa, un ratito divertido ahí con ellos, y la verdad es que es un programa muy ameno, muy divertido. ¿Están locos? O sea, no lo toméis en serio porque están muy locos, pero sí, son geniales y son los que... ¡Están locos! Seguro que lo pasáis bien. En Twitter están arroba Radical de Podcast y, bueno, encabezados por Doki Panic, el Borja Zamorano, que es un señor que lleva muchos años jugando videojuegos y sabe muchísimo, que también colabora en Pulpo Frito. Y desde aquí un saludo a toda esa gente. Bueno, esta tarde no tenemos aquí a Juanma presentando, por eso me estáis a mí oyendo un poquito más. Pero como no hemos puesto sección de noticias porque queremos que Rode nos cuente su experiencia de este fin de semana. Experiencia agotadora, creo, pero satisfactoria, ¿no? Sí, la verdad es que era la segunda vez que iba a una Game Jam. Para los que no conocen el tema de Game Jam, es 48 horas reunirse con un grupo de trabajo que no conocen ni nada. Se propone un tema general. El año pasado eran corazones, este año eran... un tema muy raro. ¿Qué tema era? Era lo que ves no es lo que es lo que eres. Lo que vemos no es lo que es lo que somos, o algo así era el tema. Sí, sí que es extraño eso, que era videojuegos o era filosofía. Buena pregunta, o sea, el tema era muy filosófico y hicimos también un poco un juego filosófico, muy simple, de plataformas y tal, pero el juego lleva bajo manga una historia escondida, por así decirlo, en el que está el bien y el mal, y tienes que conseguir el objetivo con esas dos partes. Digamos que como todo el mundo tiene la parte del bien, la parte del mal, pero tiene que conjuntar esas dos partes para conseguir su objetivo, que es pasarse la pantalla. Lines. Y bueno, es conjuntar un poco el bien, conjuntar un poco el mal, como ya vosotros que lo habéis probado, decir qué tal el videojuego. Sí, si se permite decir de qué iba el juego permite, totalmente. Sí. Es básicamente un juego, un plataformas en 2D, scroll lateral, y básicamente tenemos la pantalla partida. Correcto, arriba el personaje en modo espejo, por decirlo así, y claro, los dos avanzan a la misma vez y tienen que ir pasando unos obstáculos, pero claro, si uno no lo pasa, el personaje del otro lado tampoco lo pasa, y claro, tienes trampas y... ¡Ostras! Sí que es original la idea. Está curioso, y bueno, el resultado es que ganamos la medalla de oro, el diente de oro, como decían allí, fue para nosotros. Y nada, muy contento, o sea, fue llegar y mojar, como se dice. Sí, fue increíble. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien. Enhorabuena, sí. Enhorabuena por ese gracias. Premio. Bueno, a mí y a todo el equipo. Que a todo el que... equipo, no los conozco. No sé si Eloy estaba contigo. Sí, Eloy sí que estaba conmigo, se encargó de hacer las animaciones. Y bueno, supongo que si han sido buenos estarán ahí escuchando el programa. Le has dado deberes, ¿no? Para que sí, les he dicho, escuchá, que voy a comentarlo y tal. Pues me parece original la propuesta de ese juego. ¿Lo ideasteis ahí en el momento? Sí, o sea, en 48 horas tuvimos que hacer todo. Tuvimos que hacer idearlo, la lluvia de ideas, todo, y luego hacer el juego. Y tuvimos problemas, pues... ¡Hombre! Mil problemas. Hubo un problema de programación, sobre todo, que era muy complicado, pero también se podía resolver de forma muy fácil. Y yo me tiré por lo complicado y claro, toda la noche sin dormir, ahí con el calentamiento de cabeza y tal. Y el día siguiente me viene otro chico que también, Joan, un chico de allí, que conocí en Gandía. Y nada, y luego hizo una propuesta que era mucho mejor que la mía y más simple que el mecanismo un botijo, como se dice. Y... Es que a lo mejor con la presión de trabajar con ese tiempo no piensas lúcidamente, ¿no? Puede ser pues que sí, a lo mejor o sea, te vayas por un camino sí, y yo vi un problema, encontré una solución y esa solución no era del todo correcta, pero como tenía la solución, pues dije, bueno, pues voy a pulirla hasta que al final esté bien, pero eso era... pulir una mierda, ¿no? O sea, una mierda, por mucho que la pula, sigue siendo una mierda. Lo siento por la comparación, pero era así. ¿Pero trabajabas con gente que conocías? O No. Bueno, éramos cuatro los que nos conocíamos, pero entre ellos no se conocían. Los conocía a todos. Eran dos hermanos y Eloy, que era el grafista con el que había yo trabajado antes. Y fuimos allí y pues conocimos a la gente que quería trabajar también. Había músicos, había otro programador y ahí pues... De cuatro que conocíamos, los seis restantes, éramos un equipo de 10, los seis restantes no nos conocíamos, pero la verdad es que fue genial. Fuimos, yo creo que el grupo que si ganamos fue porque tuvimos una unión que no tuvieron los otros grupos. Trabajo en equipo, ¿no? Sí, los otros grupos estaban serios, estaban ahí, yo qué sé. ¿Pero se descansaba ahí? ¿Se llega a descansar o vais turnando? Es que yo creo que fue todo trabajo seguido, pero todo descanso seguido. Por eso te digo que nuestro grupo fue el que se unió, porque están todos los grupos trabajando, serios ahí, y era ambiente de trabajo. El nuestro era ambiente cachondeo total, o sea, era... todos gritando, todos cantando, el guateque pardo y se lió. Faltaban las cervezas por ahí, ¿no? También estaban. Bueno, y decir una bebida, no voy a decir el nombre por desmerecer, pero ahí había una bebida que me sentó como un petardo en el estómago. Fue como un masclet o peor, o sea... beberlo mientras lo bebía era como peor que beber gasolina. Y en el estómago fue peor. Así un bombazo ahí, madre sí, mía. Sí, sí. Y eso que no era una bebida grande. Fue en plan chupito. Pero ese chupito fue en plan la muerte. Las cosas pequeñas a veces son más peligrosas. Y por algo estaría en dosis pequeñas y no en grandes. Porque si nos lo dan en grandes aquí, muere alguien. El veneno se sirve en dosis pequeñas, ¿no? Ah, sí, eso se dice. Bueno, ya has dicho que solamente eran dos días. Por si os dejan un mes, vamos, hacéis ahí un juegazo. Sí, ¿Era una pantalla solo el juego? Sí, era una pantalla. Dura normalmente 3 minutos, si no la lías, porque también... Ahí se entiende. Sí, bueno, eran 3 minutos, pero está complicado. O sea, jugando varias veces, el récord está en 3 minutos. O sea, que puede tardar la pantalla esta. Y luego, bueno, nos faltó implementar las muertes. Cuando tocas algo, mueres y tal. Y hay algunas posiciones de la pantalla, como por ejemplo algún barranco, un foso, en el que si caes, te quedas ahí. Entonces no puedes morir. Pero vamos, te toca quitar el juego y volver a meterlo. Bien, bien. Pero es lo que dio tiempo y nada. Otra duda, ¿motor gráfico lo hicisteis? ¿Cogisteis algo? Cogimos el motor Unity y con todas las limitaciones que conlleva. Pero bueno, claro, todo tiene sus pros y sus contras. el motor ya estaba hecho, ¿no? Claro. El motor físico también, pero el motor físico, las pantallas, las gravedades están invertidas. Sí, una gravedad, la de arriba va hacia abajo y la pantalla de abajo va hacia arriba la gravedad. Y eso en Unity... En vuestro juego, dice. Sí, sí. Ah, vale, vale. En principio Unity solo tiene una gravedad que es hacia abajo o hacia arriba. No se pueden poner dos gravedades. Y bueno, a mí se me ocurrió para esta idea poner una cámara del revés. Cada pantalla tiene una cámara y la pantalla de abajo es una cámara del revés. Entonces simula que es la gravedad hacia abajo. Y más cómodo para trabajar, por lo menos para mí... Y este tío cada día me sorprende. Ah, yo me quedo a cuadro. Hombre, yo porque ya he oído cosas que hace él y tal, ¿no? Pero si gente que no lo conozca mucho se quedará. Primero Oculus Rift, luego ya videojuegos, ya lo siguiente te hace la PlayStation 4, ya directamente te la hace lo siguiente, el traje de Iron Man, te digo yo. El traje de Iron Man lo habrá alguna vez. Sí, señor, pues yo creo que este señor y su equipo se merecen un aplauso. Y nada, pues enhorabuena por ese premio, por ese duro trabajo, que seguro que fue duro, pero que tendrá sus recompensas, tanto laborales o de gente, contactos profesionales que haces, sí, como satisfacción personal, ¿no? Pues principalmente, ya te digo, el mayor, lo que más me llevo de ahí es un grupo de gente que conocí, que nos llevamos genial y que seguimos trabajando hoy, incluso ya teníamos el mono de seguir trabajando y hemos empezado a pulir los temas estos de que fallan y que están ahí. Pues ya hemos empezado a arreglarlo para que cuando lo presentemos a la gente ya no diga, oye, pero esto da, a esto le faltan cosas. ¿Lo vais a terminar el juego? Sí, vamos a terminarlo. ¿Lo vais a sacar de alguna forma o va a ser para enseñarlo? Pues en principio no lo tenemos pensado. Ya cuando lo tengamos ya decidiremos si lo sacamos a un lado o algo o gratis, bien, como está ahora, no sé. Pero bien. Qué guay, genial, tío. La verdad es que impresionante este chico. Había gente que en la Jam hizo un juego con el motor UDK, el Unreal, el motor que utiliza Unreal Tournament. ¿El Unreal Engine? Sí, ¿no? El Unreal Engine. ¿El 3? Sí. No sé si era el 3 o el 4. Uno de los dos. Utilizaron ese motor, o sea, de locura, con unos graficazos hiper mega realistas. Sí. Y encima, con dos cojones, desarrollaron para Oculus Rift. O sea, fue la locura, padre. Y funcionaba. Y funcionaba mejor que el nuestro. Hostia. El juego iba de una especie de Frogger, pero salías de un bar y tenías que ir a la calle de enfrente, que era tu casa. En primera persona, ¿no? Sí, ibas, hostia, borracho. Entonces los controles iban un poco mal y tal, los coches iban, pero folladísimos. Y encima con las Oculus que tenías que mirar a un lado y al otro. ¡Qué fuerte! La idea era muy buena, pero bueno, el juego al final se quedó en tercer lugar. Pero nunca hay que... Bueno, los juegos, en verdad todos fueron buenísimos, salieron, no había ninguno así que dijeras malo, y la verdad es que muy bien. O sea que hay potencial en España, ¿no? Sí, sí, sí, sí, auténticos juegos que eran lo geniales. Lo que dicen algunos es que en España horas. No se hacen juegos que salvo dos por o tres por las compañías, estudios. Porque no nos cogen, si nos cogieran, vamos, hacíamos el traje de Iron Man. A mí me pones ahí la pasteta sobre la mesa y el traje de Iron Man a las 48 horas. Sí, señor, madre mía. Bueno, pues si no tienes nada más que comentar, algo así que recordar... No, principalmente fue eso. Muy bien, pues nada. Un saludo a toda esa gente que conoció Rode. Y vamos pasando a otra sección, ya a meternos ya de lleno en lo importante, en la magra del programa de hoy. Bueno, y aquí tenemos un poco comentar los juegos de PC que vamos a tocar. Vamos a tocar un poco juegos de manager, juegos de estrategia, shooters, aventuras gráficas, acción, rol y RPG, conducción, plataformas y, bueno, algunos juegos actuales que también se podrían comentar, ¿no? Si nos da tiempo, yo creo que sí que los podemos comentar. Y bueno, digo algunos juegos o con los temas está ya bien. No, vamos a empezar a comentar un poquito. Los hemos seccionado por categorías para organizarlo un poquito y, sí, no perder las riendas. Sí. Y por eso digo, vamos a empezar un poquito con unos juegos que a mí me gustaron mucho, que he comentado en otros programas, que los juegos, sí, de Manager, y yo les he echado horas. Y entonces digo, vamos a empezar a hablar un poquito por aquí, porque me apetecía empezar por eso mismo. Y bueno, ¿qué me comentáis de juegos de Manager en PC? Bueno, el PC Fútbol creo que era el 5 o el 6, no sé si era el 5. Yo empecé con el 5, el 6, luego el 7, hasta el 2000, que fue el que venía roto y ya decir, ahí dejé. Decir que mi tío Rafael con el PC Fútbol 5 ha estado hasta hace 2 años jugando sin parar, todos los días al PC Fútbol 5. Es que, ¿todos los días? Todos los días ese juego, o sea, ese juego tiene 20 años, pero ha estado 18 años jugando ese juego. Este era el que tenías que hacer un equipo de fútbol, ¿no? Y... Sí, sí. Tú eras el manager, podías ser el entrenador, podías ser el presidente, o podías coger más responsabilidades o menos, y tú fichabas, te cargabas de fichar, si querías podías jugar los partidos, normalmente la gente los simulaba. Ah, sí, correcto. Hacía la alineación, los fichajes, los entrenabas y... Ibas un poco mirando el mercado y podías empezar de un equipo pequeño y subirlo hasta arriba, hasta Primera División, jugar Champions. Sí, me acuerdo que, o sea, que jugabas mucho a este juego, David. Yo le he pegado muchas horas. Sí. Y por eso digo que si tu tío lo ha jugado es porque hay gente que lo sigue actualizando. Con fichajes de nuevos... No, pero mi tío creo que no ha actualizado los fichajes. Con el mismo. Los conoce como si fueran sus hijos, a todos. Los conoce, este me está fallando, tal, este, ¿no? Lo tiene controlado de una manera que... Seguirá con Alfonso por ahí, claro, ¿no? Seguirá con... Alfonso del Betis. Seguirá un poco del pasado, ¿no? O sea... Pero él vive en su mundo. Él tiene su ordenador. Feliz también. Él es feliz jugando al PC. Él es feliz. Déjalo, hombre. Es que yo también jugaba todos los días 1, 2 o 3 horas. Y era vicio de ponerme por las tardes a jugar, a ver cómo estaba la alineación. Eso eran horas. Y recuerdo, no sé si lo comenté ya, en el 6 o en el 7, que había jugadores en países, en Ucrania, por ejemplo, o en otros países, que en Albania, jugadores que no se conocían. Uno creo que se llamaba Darek, que lo miraba si tenía 12 años. Y en esos juegos, hasta los 24 años, los jugadores, depende de cómo jugaban, pues iban mejorando. Entonces tú lo fichabas con 12 años... Y cuando cumplía los 24 ya tenía 96 de media. Pues a lo mejor mi tío está jugando por eso, porque tendrá a los hijos de Darek y a los nietos de Darek y van a ir mejorando y mejorando y tendrá el equipo del siglo, vamos. Tendrá ahí jugador, claro, tendrá todos a 99 o 90 y pico, que eso era un objetivo, ¿no? Fichar cada vez jugadores mejores para ir subiendo la media de tu equipo, ganar todos los torneos. En el momento de meter el Dream Team, el Derek Team, ¿no? El Derek Team, correcto. Recuerdo otro que había de 4 años... Sería un bug del juego al introducir los datos o algo. De cuatro años. Y digo, vale, eso vas sí a debutar en Primera División. Eso sí que es un crack, ¿eh? Y no el Neymar este, ¿no? Eso es un crack. Qué bueno que para un equipo de Primera con una media empezaba con 52 o 54, no era muy bueno, pero si lo fichabas para el Elche, cogías el Elche en Segunda B, lo fichabas, entonces subía con tu equipo y entonces iba mejorando y, no sé, es un poquito allí de cariño que le coges al jugador. Y eso, echarle horas y horas. Pero, o sea, jugar partidos no se podían jugar, solamente eran, o sea... Podías jugar o podías simular. Va, correcto. Jugar, ver o poner resultados directamente. Y estaba bien jugar los partidos, o sea, ¿tenía buena gráfica? No, creo que era un juego de MS-DOS, ¿no? No, era de Windows. Era de Windows 95, de Windows 95, ¿no? Windows 98, sí. Pero eran cajas. Tenías una caja que era el cuerpo, otras cajas que eran los brazos, otra que era la cabeza y... lento y... Pero eso sí lo simulaba, ¿no? También había un botón para saltar la simulación directamente o algo de esto, ¿no? Claro, eso, voy a jugarlo, simularlo o ver resultado directamente. Sí. Que es lo que hacía todo el mundo. O sea, directamente le daba el botón a la ver resultado. Ver resultado. La primera parte terminaba, si alguno había jugado mal por las estadísticas lo cambiabas, hacías cambios y luego final del partido. Y así más. Pues ahora entiendo por qué le gusta a tu tío el juego. O sea, es que es normal, ¿sabes? Ver cómo los jugadores van evolucionando poquito a poco, es que eso ya... Eso ni los Pokémon, ¿no? Evolucionan más que los Pokémon. Exacto, ni los Pokémon. Eso claro, es a lo mejor como el Pokémon, pero en el mundo del fútbol, puede ser. Entonces, puede ser perfectamente lo mismo. O muy similar. Pues me tengo que poner yo a jugar al PC Fútbol, a ver si me gusta más. Bueno, ahora salió el FX Fútbol, que es una revisión de ese juego que ha salido ahora. Este año sale el 2.0, si no ha salido ya. Y sigue la misma línea, es muy parecido, los menús son parecidos, por eso lo han criticado también, porque en el año 2014 que los menús sean como los de hace 15 años, pues no queda bonito, ¿no? Pero sigue el espíritu y la verdad es que si lo hacen mejor que el del año pasado puede ser una opción muy recomendable. Pues sí, sí, sí es igual. Yo uno de los juegos de estos managers y demás que sí que he estado jugando desde mi infancia prácticamente son el Team Hospital y el Team Park. Madre mía, eso sí que me he tirado yo horas directamente en el ordenador. O sea, un vicio increíble. ¿Quién ha jugado de aquí al Team Park o al Team Hospital? Nombres. Yo he jugado al Roller Coaster Tycoon. De montaña rusa. Bastante guay. Bueno, es de parque de atracciones. Sí, increíble. El estilo, ¿no? Pero es que además, es que eso yo realmente, yo me quedaba, empezaba a construir mi parque de atracciones. Y es que poquito a poco iba creciendo más. Y luego los problemas se iban aumentando. Claro. Y al final yo dejé ya mi parque de atracciones, dije, yo no quiero saber nada aquí. Los niños que, porque allí también los niños como valoraban, ¿no? La gente que iba allí también valoraba y demás. Sí. Entonces empezaban, tu parque de atracciones es una mierda o no me gusta. Entonces dije, a tomar por culo, ya no me gusta el juego. Yo había un momento en que regalaba las entradas, decía, que ven todo gratis. Ya tenía tanto dinero y tanta ya cosa gratis, que decía, da igual, es que entre la gente gratis o por un euro, por lo que sea, y la gente está súper contenta. Claro. Les ponía a tope, o sea, lo regalaba todo y la gente estaba... Tu parque es el mejor, ¿no? Mi parque es el mejor. Claro, gratis, pues vamos. Había también, me acuerdo yo que tenía varias montañas rusas, pues yo las tenía todas. Tenía 8 montañas rusas ahí en el parque metidas, aparte de todas las mini atracciones y sobre todo en esto de... que se sacaba mucho dinero, lo de darle al martillo y cosas de estas. Ah, el de los topos, el de chafar los topos. Sí, el de chafar los topos. O el de la fuerza, el martillo. Sí, vale. El repartir las bebidas, repartir hamburguesas, cosas de estas, se sacaba mucho dinero, sobre todo al principio. Pero luego ya no, luego ya montaña rusa era tutiplén. Cuando se me ocurría y luego las tenía todas juntas que pensabas que decías, aquí se estrella uno aquí. A ver si salta de una a otra, ¿no? Además, el sentido estético era en plan, como querías que estuviera todo, ¿sabes? Lo embutías todo de tal manera... que luego, claro, te quedaba un parque de atracciones un poco raro, ¿no? O sea, porque al principio el espacio era pequeño, claro. y lo intentabas meter, y luego ampliabas espacio y decías, tenías que reubicar, ¿no? Un poco vetado, ¿no? El parque de atracciones. Ahí está. Y luego el Team Hospital, otro juegazo, ¿sabes? Pero cuando te venían las epidemias esas, que te venían ahí... Sí. Eso era el caos. El caos, directamente. Un apunte, las enfermedades esas extrañas, me acuerdo uno que se le inflaba la cabeza y todo. Ah, sí. Tenías que pinchar, se le pinchaba la cabeza y luego le hinchaban... No sé, había enfermedades extrañas, no las recuerdo todas, pero era gracioso. Qué bueno. ¿Qué me comenta Cory, Adrián? Yo, en cuanto a juegos de manager, lo mío era el Theme Park, el World. Llegaba a un punto eso, que claro, empezabas a construir el parque de atracciones y al final, como no lo tenías planificado, eso era una masa. Claro. También recuerdo que estaba la opción de hacer las montañas rusas, que tú podías hacerlas, básicamente diseñarlas tú. Y claro, hacías ahí cosas imposibles, unos picos súper altos. Y vamos, el Theme Park World yo le pegué horas. Y sobre todo eso, la vía que se chocaba con otras vías y las traspasaba. Eso era mortal. Tenía la opción de subirte dentro y veías diciendo, no puede ser, me estampo, me muero aquí. Y los niños que te la iban liando por el parque. Aparte de decirte que era una basura, te la liaban. Vomitaban por ahí y cosas de esas. Había que poner cámaras y guardias de seguridad. Sí. Ay, el vómito, que cuando lo veía otra persona también vomitaba, ¿no? Era horrible. Este chico es un demonio. Sí. Y se rebalaban también, ¿no? Sí, claro, unos se caían, otros le daba asco, vomitaban, se juntaban ahí un montón de charcos. Es verdad, y luego también iban a la enfermería, ¿no? Si se caían mucho, luego estaba la enfermería petada y demás. O sea, que eso es un caos. O sea, para hacer un par de atracciones nosotros, ¿no? Para ser... Se lía, todo gratis y se lía. Eso es igual que el SimCity, otro de claro, eso digamos que evolucionó un poquito más grande SimCity. Madre mía. ¿Quién no ha destruido su ciudad por gusto? Yo la he destruido. Tengo que decirla, ¿sabes? La risa malvada esa. Ah, pero el objetivo no era ese. No. Yo pensaba que era ahí destruirlo todo. Tú eras como el típico niño que hace un castillo de arena para después romperlo, ¿no? En la playa. Y bueno, yo, los Sims también, el objetivo era matarlos. O sea, matarlos. Era hacer la familia numerosa para matarlos en la piscina. Y quemarlos y todo. Y quemarlos y ir a parque ahí. Tampoco dejar entrar a la parque, hacer un muro ahí de Berlín y que no entrara nadie. Es que además, en los Sims, yo es que me dedicaba a eso, te lo juro, ¿eh? En plan, maneras de matar a los Sims. Lo bueno era matarlos, porque luego cada fantasma, si tenías la tumba en casa, te salía de un color diferente. Si lo matabas electrocutado reparando algo, te salía luego el fantasma amarillo. Si lo matabas ahogado, azul y con gotas. Eso no lo recuerdo yo. Yo juego a los Sims, a día de hoy sigo jugando a los Sims, y lo que hago es que se casen entre primos. En unos segundos hago que se casen y luego a los hijos los mato. Oye, la verdad que es un poco cruel, ¿eh? Pero bueno. O a la asistenta social la encierras en la casa. Eso sí que lo he hecho yo. Qué bueno, eso no lo había caído. American Horror Story, ¿no? Y la he quemado también. Y a los perros, en la expansión de animales. Sí. No, a los perros no les pobre, he hecho. Pobrecitos, no, perritos. Perros no. Llenas la casa de chimeneas y alfombras. Buah, fuego. Y todos los perros en la misma habitación sin puerta. Entonces todos los perros empiezan a ladrar y eso, y todos quemados. Este juego desata tus instintos más asesinos. Son muy crueles, ¿eh? O sea, si los creadores pensaran, o sea, en verdad lo que hiciéramos con el juego de los Sims. Entonces fliparía. Todos hemos matado de los Sims, ¿sabes? Sí. No, pero, yo no. ¿No? Soy la única que no mató a nadie. Oh, por accidente a lo mejor sí, pero ¿no? No puede ser. No se te ha muerto ninguno. No. Ni eso de que se te olvida poner la alarma contra incendios y no puedes coger el teléfono porque el Sim vive solo y claro, muere solo. A mí se me han muerto todos. O sea, aunque no lo quisiera, se me han muerto. Una pantalla y decir, venga, va, que no se me mueren. A mí, ya ves, se me murió sin querer porque sin querer quité la escalera de la piscina y murió. No sé por qué. Es que no sé quién me dijo que cuando estaba durmiendo puso piscina alrededor de la cama. Pobre Sim. Madre mía. Eso, pero pulsando alto, pulsando Shift, control o algo de eso, ¿no? Control. Porque si no, no te deja acabar la piscina. Yo lo he intentado muchas veces y no me deja acabar hasta que no pulsas la combinación de teclas y entonces ya sí que te deja y le habla. No me acuerdo. Pero, ¿y los trucos? ¿Os acordáis de los trucos? La Pautius. Y Rosebud. Y el Modern Lode. El Modern Lode, sí, claro. Que haces control C y luego para arriba. Eso va para el dinero, ¿no? Y punto coma, no sé qué. Realmente jugar, o sea, que trabajen los Sims, es que... Que no, es que no es divertido. Al principio lo hacía. Pero yo también. Antes de conocer los trucos, hacía que trabajara. Yo me los hago rico y lo hago que trabajen para luego tener todas las profesiones al 10. Soy así de ahí, a tope. Y la universidad. Tú eres rolero, ¿no? Porque tú quieres subir de nivel al tope. Máximo. Yo lo que hacía luego era a los jefes, que son los que quemaba, o los que, pero no a los míos, a los jefes. Igual que por lo general, cuando voy a trabajar a un sitio, me suelo hacer socio y comprar la empresa, y al jefe lo despido. A tope. Pero eso se puede. La última vez lo metí en una piscina y se murió. Madre mía. Entonces sí que han matado Sims. Pero no los míos. Los otros. Pero otros sí. Pero... Ha salido aquí el lado oscuro. Has matado a Homero. Los invitaba a casa y luego los encerraba. Eso también. Y luego, también tengo que decir yo que tengo dos roles en los Sims. Está el que llamo yo el putero, que es, sí, es... Aliarse con todos, con todas y de todo. O sea, todo lo que entre en casa... Le tira los trastos. A la cama, o sea, llamo a una asistenta, me la tiro y la despido. Y llamo a otra, me la tiro y la despido, así todos los días. Madre mía. Y luego está el gallolo. Le llamo gallolo. ¿Por qué? Es... ¿Qué es el gallolo, por favor? Es muy raro, es un tío muy raro, pelirrojo, con el pelo hacia el lado y un bigotito en plan Hitler, pero también pelirrojo. Con pantalones ajustados, camiseta de tirantes, horrible, o sea, la persona más horrible que te puedas echar en cara. Con unas gafas de pasta, con la cara horrible, o sea es una defesa. Un friki o algo. ¿Y sí, por qué es el gallolo? Un friki. Porque no se lía con nadie. No, invita a los hijos de otros familiares a casa. A ver, no. No, no. Y los mata. A ver. Sí, no, los mata. Ahí... Pero eso es Dexter, tío, o sea, un psicópata en serie, ¿no? Menos mal que los mata, ya nos habíamos asustado todos. Yo me he asustado. Cuando ha dicho mata, he respirado. Madre. También depende de qué Sims. En los primeros estaban los de la ciudad de vacaciones, que podías por ahí encerrarlos, sí, y demás. Oye, es que no estamos diciendo nada. En plan, sí, los Sims para construir, para tener tu vida normal. Para matar, decapitar, quemar a los jefes. Pero, madre mía. Yo construía mis supercasas y luego me iba a otra familia. Hacía un cuadrado que hacía eso, sin puertas y sin nada, ponía todo alfombras, una chimenea, lo ponía encima de la chimenea y ya está. Y la casa ahí se quedaba la otra. Espero luego que lo desinstalaba porque me aburría. Luego la vendes y ganas dinero. Somos espero horrible. Que la policía no nos esté escuchando y saque la frase de contexto. Es un juego, por favor, es un juego de los Sims. Algún psicólogo dirá, esto, tus deseos oscuros de tu alma o no sé qué. Pero mira, que tantas personas, o sea, porque aquí somos un montón, o sea, hagamos lo mismo, es que yo creo que el Sims te incita a eso. Pero, sí. Está hecho para eso. Pero es como el juego el Grand Theft Auto, ¿no? Que vamos a hablar luego más tarde. Bueno, más tarde, que es que yo en vez de seguir las misiones principales, que hacía todo lo contrario. hacía todo lo contrario, o sea... Hacer el cabra, hacer ¿no? el cabra. Y respecto claro. a los Sims, me está entrando miedo de que alguien cierre la puerta. No sí, bueno. que nos vivos aquí. La coordinación de la emisora está por aquí un poco extrañada. Nos apaga la luz. Se están asombrando. No, tranquilos, esto es un juego. Esto es normal. Bueno, para comentar algo así constructivo o creativo del juego, recuerdo que se podían bajar casas, personajes, crear. Objetos. Además de crearlos, te los podías bajar. Yo eso me bajé antes. Los X-Men, recuerdo. Ah, eso sí, antes, sí, sí. Ahora los pagas. ¿Qué? ¿Los pagas? Bueno, ¿sí? Los oficiales. Tienes hasta kits de Ikea. Sí, pero hay mucha sí. gente que lo que hace es crearlo y subirlo para no tener que pagar. Claro. Sí, claro. Yo los bajaba y los metía en... En los, eso, el archivo, el parche, lo metían al juego y tenía... Un poco falsete los X-Men, pero bueno, pero están chulos, están chulos. Pero el profesor X tenía su silla y todo. Sí, ¿quién, sí, no ha sí. matado, ¿quién no ha matado a Nicolas Cage? Hola, o hacerse a los Simpsons. Tener cuadros por ahí de Lara Croft, eso yo tenía ese pase. Yo no lo he visto eso. Yo lo que he visto mucho es Harry Potter. No, muchísimo. Harry Potter, sí, sí. Pero muchísimo, muchísimo Harry Potter. A ver, una rama frikis, de qué frikismo. Intenté hacer... La mansión de Resident Evil. Oh. Yo también. Yo también. Ah, yo sí, también. Señor. Bueno, ¿y quién sí, ha intentado señor. Hacer su propia casa? Siempre. Siempre. Y su propio centro comercial y todo. Yo me hice el centro comercial de los Simpsons. Por aburrimiento. Tenemos mucho tiempo libre, sí. por lo que veo. O sea, le hemos echado horas, ¿no? A los Sims. Le hemos a echado los primeros, horas. Sí. A los primeros. Luego ya cuando le podí, en el, los Sims 2 que podías poner tus propias estaciones de televisión. No voy a decirlo, pero todos hemos puesto al típico hombre solitario a las tantas de la noche viendo... Los canales autonómicos, el canal codificado viernes por la noche, ¿no? Claro. Canal Plus viernes por la noche. Cada vez se puede hacer más cosas con los con el jugador, sí, ¿no? Sí, o sea, es increíble. Y creo que cada vez serán peores. Para ver el pressing catch, no nos confundamos. El pressing catch. Sí, señor, muy bien. Pues vamos a comentar algún juego más. También me acuerdo que se podían engordar, ¿no? Los Sims, o sea, se podía hacer gordos sí. y cosas de esas, ¿no? En los primeros ¿sí? creo que no. En el segundo no. sí. O sea, y el tercero crearlos también. Tú gordos creo, o engordarlos, ¿no? No, engordarlos, puedes crearlos no. gordos sí. y engordarlos también. Después, más adelante, ¿no? En otra, sí, en la que, de después, dos o tres. Que después tienes que ponerlos a dieta porque si no, no se pueden mover y no pueden ir al trabajo ¿no y te pagan mover? una pensión. O sea. A los Homer Simpson. Madre mía, esto es. ¿Y le puedes poner un vestido de flores? Sí. Y grandioso, el, grandioso. El palo de escoba para todo. Y el, falta el pajarito que, claro. que pulse la tecla de solo. Sí, señor, los Sims. Qué gran juego. Qué gran juego, sí, señor. Que saca cuarto. ¿Verdad? Que lo van a sacar. Bueno, es que yo creo que podríamos hacer un, o sea, un programa directamente de los Sims. Porque con todo lo que estamos sacando ahí. Yo creo que sí. Y no estamos mencionando ninguna expansión, ¿eh? Ahí está. Manera bueno, de matar, han comentado la de Ikea. Cori ha comentado la de las mascotas. Van a la universidad. De H&M también estaba. Primera cita, el de magia potagia. Las estaciones, no, magia potagia. Mascotas, ¿no? De las mascotas también. Mascotas sí. había del primero, del segundo. ¿Circo del había o no? En el primero sí, creo en el que primero, eran 6 o 7. En magia potagia. Magia potagia. Tendrían madre. Que sacar, yo opino, una expansión de tortura o algo así. Sí. De objetos para destruir, porque yo, ya te digo, había una espada con la que mataba a los niños. O sea. ¿Hola? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Cogía la espada? En los Sims 2 hay para meterle objetos y tal, y había una espada en la que la cogías y hacías lo que querías. Yo no sé a qué juego jugarías tú, Rode, pero... Era una espada, la cogías y cuando tenías la espada en la mano pues decías, pues matar a este sim. Y te lo cargabas, rasca, así. Madre mía, pues te lo juro que eso no lo había visto yo. Tendrían que sacar una igual una que en los Sims 2 estaba, y en el 3 creo, o en el 3, había un menú aparte que era si lograbas sus aspiraciones de la vida, tenías objetos especiales. Sí, sí eso. Eso podías utilizarlo luego... Ya, como quisieras. Sí, qué sí. Bueno, estaba bueno. La planta del dinero, creo. Sí, no es verdad. Que la poción de rejuvenecer sí. y tal. ¿Y el poder casarte con un fantasma? ¿También? Sí. ¿En qué edición? Por lo menos en los Sims 3, si tienes la tumba en casa, que te sale el fantasma. La tienda en casa. Lo puedes hacer amigo al fantasma. Lo vas hablando con él y te lo puedes ligar, o sea, y llegar a casa. Me estoy quedando súper flipado. O sea, esto. He visto madre. Extraterrestres en los Sims. No sé si hay zombies o eso es de Halloween o algo de eso. También pero... hay vampiros. Vampiros, hadas también, hombre del lobo. Es en ¿no? el Noctambulos de los Sims 2, que después en los Sims 3 lo han vuelto a sacar. O sea, para un tema. ¿Existe 3, online en los Sims? Salió un Sims Online, que era con el estilo gráfico del primero, pero no tuvo mucho éxito. Aquí en España creo que no llegó a salir. Yo es que me imagino un MMO. MMO de los Sims, eso peta. En el Facebook está. No, ya, sí, es verdad. Está, no está. Ya no está, ya no está. Eso estaba, sí. Estaba. Además que o sea, es que tuvo un montón de éxito. Lo que pasa es que creo que al final, como todos este tipo de juegos, la gente va perdiendo interés y al final pues lo tuvieron que cerrar. Pues sí, señor. Cerrado. Cerrado. Bueno, pues vamos a pasar a otro juego, que si no se nos pasan aquí las horas con los Sims, que le guardamos un grato recuerdo. Roque nos apuntaba por aquí el Microsoft Flight Simulator. Sí, otro juego con el que intentabas, bueno, yo solo intenté jugar bien. Y bueno, eran todos los botones reales, todos los botones funcionales. ¿De, de un avión, una avioneta, sí, o qué era? Una, lo que querías. Podías, o sea, elegir y podías todo. Elegir un Boeing 747 o una avioneta o un lo que sea. Todo lo que volara estaba ahí. Estaba un avión de papel. No, bueno, el avión de papel no. Pero sí que todo tipo de aviones sí que estaban ahí. Y yo intentaba despegar y nunca podía. O sea, estaba ahí botón, palanca para aquí, palanca para allá, y nunca despegaba. Estaba yo ahí todo haciendo loco, así ya. Si me monto en un avión real, ahí nos quedamos. No arrancamos. O sea, tú construyes aviones, pero no puedes pilotarlos. Correcto. Me tenía que cargar la partida en la que ya el avión estaba en marcha. Y ahí sí que sabía pilotarlo. El problema es cuando llegabas a la pista, fatal. O sea, de cara, a 30 por hora, de cara, ¡pum! Lo aparcaba, pero vamos, niquelado. Madre mía. Y era fatal. Pero bueno, era un juego que... Mata Sims, mata pasajeros en los aviones, este rode y no sé. Era fatal, pero bueno... Es que claro, en la infancia, pues es lo que hay, ¿no? O sea, vas descubriendo cosas nuevas y también el instinto asesino está ahí. El ser humano es malo, el ser humano es malo por naturaleza, ahí entonces está. Sale nuestra vena, ¿no? Sobre todo ahora en juegos que han salido recientemente como DayZ o Rust, que tú tienes que sobrevivir. Hay zombies en esos juegos, pero lo peligroso es la gente. Es como en Minecraft, que te sueltan ahí en un mundo, tú puedes crear, y pero el peligro es la gente. Y es un juego en el que va evolucionando, ¿no? Yo supongo que los Sims, si se hubieran seguido jugando con gente, habría cambiado. Pero al principio es a matar, a saquear a todos. Pero seguro que cuando avance el juego, la gente ya va haciendo clanes y va asociándose para intentar sobrevivir un poquito más. Pero bueno, es el ser humano. Digno de estudio eso, ¿eh? En verdad. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar de categoría, Rode. Juegos de estrategia. Aquí también tenemos para rato. Sí. ¿Por cuál empezamos? ¿Command & Conquer, por ejemplo? Command & Conquer. Mítico. ¿Qué me decís de ese juego? Qué grande. Bueno, ese también estaba en la PlayStation 1, porque yo me acuerdo que lo jugué en PlayStation. Creo que hicieron un port, pero... ¿Sí? Sí, estaba el primero, y luego también salió el Red Alert. Sí. El Red Alert 2. Para Nintendo 64 también estuvo. No me imagino en consola eso. Yo tampoco. Pues yo jugué y de verdad que me gustó, ¿eh? Lo que pasa que, claro, en el ordenador era mucho mejor, obviamente. Claro. Tenías que manejar el cursor con el joystick, ¿no? Ahí está. Era un poco incómodo, pero bueno, pues una vez que te acostumbrabas, te ponías y sí que se podía jugar, la verdad. Como pasa ahora con los shooters. Pero para PlayStation había un ratón, ¿eh? Oficial. Eso sí que no lo recuerdo. Sí, un ratón oficial. No sé si era la 1 o la 2 seguro, pero en la 2 seguro que estaba el ratón. Sé que había teclado. Sé que sacaron un teclado, pues, pero ratón no lo había oído. Yo sé que sabía para Drinkas, porque además yo me acuerdo, sí, que me la compré y directamente... ¿Tuviste la Drinkas? Estuve la Drinkas, tío, y además es que era una consola de la puta madre, de verdad, es que era buenísima. Ah, pues tenemos que hablar algún día de Drinkas, de esa consola, hombre. Sí. Pero bueno, a mí el juego que me mató fue Age of Empires. Hombre, ese... El gran juego. Sí, sí, muy chulo también. Más que Aleluya, tendrías que haber puesto Wololo. Sí. Sí. Wololo. Vale, eso es magia pura bajo un ratón. Eso es echarle horas sin parar, eso es morir sin cesar. Se sigue, me acuerdo, se sigue jugando, se sigue haciendo campeonatos, sí. Sí, sí, online con estos simuladores de red como el Hamachi y todos estos programas, siguen habiendo torneos y de hecho Microsoft, o bueno, no sé quién tendrá ya los derechos, pero Microsoft han sacado, los tiene. Pues han sacado una revisión ahora en HD, bueno, HD en Steam por... Sí, el 2 sacaron. Sí. Y vamos, que se sigue jugando totalmente. Sí, o sea, sí, sí, se juega mucho. El 2, cuando ha salido el 3 y este Age of Empires Online. Sí. Que no juega. O sea, yo creo que no se juega mucho, pero el 2 es que fue el sumum, ¿no? El primero fue muy bueno, pero el 2 ya fue el sumum de... Sí, yo creo que el 1 es más de construir y el 2 se centra en más estrategia. Bueno, también se basa en construir, pero se centra más en estrategia de... Militar, ¿no? Militar y tal. Y tal. Yo me acuerdo que cuando era pequeño lloré con el Age of Empires, porque yo me pensaba, ¿sabes?, que era un juego de construir y demás, tan bonito. Y yo, ay, qué bonito, mi ciudad, mi gente y demás. Y de repente, cuando vinieron ahí a atacarme, ¿sabes?, pero fue como, ¿pero qué es esto? De repente, pero que me masacraron todo. Tú tenías una aldea, no tenías soldados. Nada, casi. Nada. Yo ahí feliz y demás. Y me acuerdo la imagen, ¿eh? O sea, de coger a un campesino, llevarlo en una barquita y llevarlo a tomar por culo. Para salvarlo. Para salvarlo y decir, bueno, por lo menos sea, que no destruyan aquí como mi... como los elfos de horrible, ¿eh? De la Tierra Media, de dónde acabarían, ¿no? Pero además, pero que yo me acuerdo, o sea, pero llorando, ¿eh? De verdad, yo ¿esto qué es? La ciudad en llamas. Moniquitica, ¿tú jugaste muriendo a estos juegos? Yo tengo muy buenos recuerdos de Age of Empires, del primero, porque yo he hecho muchas LANes en mi casa con mi padre y mis tíos y ha sido vicio y mucho vicio. O sea que... Horas, genial. Madre mía, pero qué guay poder jugar con tu padre y con tu tío en casa, ¿no? Sí. Qué guay tener ahí familiares que jueguen contigo y que te introduzcan en este vicio tan sano. Yo jugaba, pero solo una partida, para probar que funcionaba y ya está. Sí, mi padre, ¿montabas la LAN? Ya está. Sí, yo montaba la LAN, mi padre se metía y veía que se movía el personaje y cuando veía que se movía ya está, ya se salía y ya está. Hiciste como en el scroll online, ¿no? Que hiciste la... Sí, bueno... La otra vez lo mismo. Sí, bueno, no, pero yo no lo hice, lo hacía mi padre. Mi padre entraba, veía que funcionaba, muy bien, correcto, y se salía. Eso no puede ser. Mi padre era el que decía, venga, vamos a jugar. Y teníamos que meternos todos a jugar. Qué guay está no eso. No quisieras tú, papá. Hombre, es que yo siempre quería. Ah, es verdad. Era eso... El vicio hacer, es el vicio. El hacer deberes o jugar, ¿no? Exacto. Recuerdo un trabajo en el que estuve hace 3 años, que teníamos a mediodía 2 horas, hora para comer, ¿no? Pues comíamos en media hora así y luego nos poníamos a jugar a juegos. Y nos instalamos una vez el Age of Empires, lo jugamos ahí en LAN. Una partida, jugué con un amigo, éramos 2 jugando la partida. Estábamos construyendo, vino, me masacró, como ha dicho Rafa antes, me mató y dijo, me retiro. Ahora que estoy en la cumbre, ahora que no me ha ganado nadie, me retiro. Y no consintió volver a jugar, no me dio la revancha. Qué bueno, tío. Qué cabrón. Es un cabrón. O sea, online, ¿no? Online. Bueno, lo hicimos en LAN, en red local, en la misma oficina. Pero bueno, otro también juego que también me pareció un juegazo, el The Zar. O sea, el The Zar, madre mía. Eso también fueron horas, ¿eh? Ese jugué muchísimo, creé campañas, me creé una campaña yo con los bichos raros, con los golems, los recuerdo. Qué grande. Es que claro, yo creo que todos esos juegos ya no hacen juegos como antes, de verdad, ¿eh? O sea, es tan enviciante. Por ejemplo, el Age of Empires era súper simple, ¿sí? Pero realmente era enviciante. Si es que yo creo que los juegos más simples, con unos gráficos más sencillitos y demás, muchas veces enganchan más que algo a lo mejor con una mecánica o algo más complicado, más compleja. Es lo que pienso yo. Yo creo que sí. La sencillez a veces te engancha y hace que quieras jugar otra vez. Yo siempre he dicho que prefiero diversión a gráficos. Ahí está. Tú eres de las mías, hombre. Ahí está, Moniquitica. Sí, a mí me gustan las dos cosas. Si me puedo divertir con graficazos, hombre, ya, vámonos. Sí, están las dos cosas mejor, ¿no? Lo ha dicho la que se ha comprado la PS4 de salida. No es por nada. ¡Hala! Me la han regalado. Bueno. ¿Alguien más jugó al The Zar? ¿Alguien más lo conoce? Yo sí. ¿Qué más? ¿Qué me comentáis? La verdad es que de eso de que te pones a jugar a las 4 de la tarde, se te hacen las 4 de la mañana y no te has dado cuenta, dicen, el WoW es un comevidas. No, el The Zar es un comevidas. Sí, sí, señor. Porque empiezas... Ya solo, yo me acuerdo, tenía el del Excalibur, el de Arturo. Sí. Solo ya con el modo historia se te podían pasar horas. Y con sus héroes, ¿verdad? Y te lo volvías a repetir. Que ya te sabes lo que tenías que hacer de memoria, pero es que te lo volvías a repetir. Y ya ponerte luego las campañas aleatorias. Oh, y empezar a coger a hacer los golems. O si era de esos de musulmanes, hacerte las alfombras. Es verdad. Ir con un puñado de dragones a atacar. Solo con los dragones. Los magos haciendo dragones sin parar, ir con los dragones. Y tu pueblo ahí a tomar por culo de la mano de Dios y mandaba solo los dragones. Qué bueno. Pero es que yo creo que ese tipo de juegos alcanzó la cúspide justamente ahí. Porque, por ejemplo, juegos como Warcraft, StarCraft. Es que eran flipantes. El StarCraft, las 3 campañas que tenía, la de los humanos, la de los protons y luego otros bichos raros. Y los Zerg. Madre mía, ¿quién no se ha tirado ahí 1000 horas ahí? Es otro come horas. Come horas, todos. Es que recuerdo uno de ese tipo que era Batalla en la Tierra Media, que es un poquito más actual. Sí, que estuve dándole un verano, que te salía el Balrog por ahí, que era posible de matar. También de ese estilo y me gustó. Yo jugué y me lo pasé, pero no ha sido un juego que lo haya rejugado ni que haya dicho, vamos a jugar miles de horas. Me lo pasé. Fue un juego de los que pasan. Sí, lo disfrutas, pero no es como Age of Empires, StarCraft... No, el Age of Empires le he hecho miles de horas y campañas personalizadas... Y lo rejugarías, ¿verdad? Sí, y... O sea, me estáis dando ganas y esta noche a lo mejor cae otra vez. Sí, ¿verdad? Pero el de la Tierra Media, es uno que no... Yo de ese tipo también jugué al Alpha Centauri, que era más del espacio... Es verdad, me acuerdo. Creo que ese era más por turnos. si no recuerdo mal. Sí, era algo como el Héroes, ¿no? Me acuerdo, el Héroes 1, creo 2, que sí. 3. Creo que sí. Que es otro juegazo, o sea, es que aquí nos podríamos tirar... Y del Alpha Centauri me guardé los sonidos para ponerlos de sonido de Windows. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es esa época en que tenías tiempo libre, cuando salías del instituto y podías personalizar el PC y ponerte fondos de pantalla y sonidos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero el mejor, o sea, yo creo que el que más horas le he echado, ¿sabes?, con mis amigos es el Worms. ¿Sabes? ¡Qué juegazo! ¿Quién no ha jugado y se ha tirado horas jugando con sus amigos? Se ha creado ahí tensiones, muerte, destrucción. Es el gusanos, ¿no? Equipico, sí, el equipico de tus amigos, el equipico de personajes. ¿Qué equipos habéis hecho vosotros en el Worms? Le ponían los nombres que fueran, o sea, de tus amigos, de los Simpsons, de quien sea. Los X-Men. Yo puse X-Men, claro. Puse Marvel. Luchabas a todos futbolistas. Los equipos. Ponías a rivales y decías, ah, te he matado a ti, Magneto, por ejemplo, yo qué sé. Yo tenía puesto los nombres de mis compañeras de clan del Counter. Y tenía puesto el nombre del equipo, era el clan del Counter. Qué bueno, qué bueno. Guay. Yo sé, lo tuve en PC, lo compré para la Xbox. Lo he comprado, creo que también para el iPhone. ¿Soy el único que les llamaba Gusano 1, Gusano 2, Gusano 3? Creo que sí, ¿eh? No, yo también lo llamaba Gusano 1, Gusano 2, Gusano 3. Mundo de fiesta. A mí me encantaban los nombres que venían ahí ya predefinidos. Sí. No me acuerdo ahora de ninguno, pero los que venían predefinidos eran la clave. Era... Hombre, había nombres graciosos. Pero yo sonidos. Las voces. ¿Grabasteis voces? Sí. Qué bueno. Eso, el tiempo libre, lo que hacía. Porque eran un montón y tenías que grabarlos todos. Sí. Un currazo, pero al final quedaba chulo. Sí, yo me llevé amigos a mi casa y cada uno grababa una cosa. Qué risas cuando jugabas con ellos, pero risas descojonándote por el suelo con lágrimas en los ojos. Eso yo, era lo mejor. Yo jugaba una versión anterior en que el sonido no existía. ¿El Worms 1-2? Creo que era de MS-2. Ah, de MS-2. Directamente nada. Vale. De MS-2. O si no era MS-2, Windows 95, que están ahí. Muy pixelados, ¿no? Sí, no era pixel y no, y yo creo que no tenía micrófono todavía para... Tenía un micrófono, pero que era para lo justo. Habían varias versiones, ¿no?, del Worms, ¿no? Porque, sí, la que más recuerdo es la Armageddon. Porque, claro, es que los últimos Worms habían armas que ya decías tú, o sea, muy vastas y, sí, y esas armas ya no gustaban. Ahora que hablé de la caja de Pandora, hablemos de armas. La super oveja. La super oveja. Esa era la mejor, ¿no? Plátano, tal, la granada. El burro. Santa. La abuelita. El burro. Es que es muy burro eso. Es que esa arma es muy burra. Es que yo quitaría esas armas porque le quitan un poco de gracia. O sea, vale, la gracia del juego. Es la gracia del juego. El kamikaze. Wow. El kamikaze. Están chulas, ¿no? Pero es que luego. El empujón, el dedico. Que no quita sangre, no quita vida, pero cuando estás al lado del precipicio y haces empujoncito. Y... Eso jode mucho. Bah, qué... Y el aleluya, la bomba de sangre. ¡Aleluya! ¡Pum! A tomar por culo. Cuando conseguías doble de daño, la aleluya o la super banana. Eso era la vida. La banana, que lanzabas la banana y de esa salían otras tantas, claro, bananas. Que salían mogollón. Aunque me acuerdo que o sea, las armas tan poderosas, como he dicho yo, se podían usar una o pocas veces, ¿no? Porque si no... Claro. Hombre, si lo trucabas la partida y lo ponías todo a tope, tenías todas las armas. Eso es lo que me quería referir yo. Es que si no, o sea, te ganabas la partida fácilmente. Yo jugaba, ¿no?, la campaña, que tenías dos gusanos con dos de vida y vas poco a poco mejorando y... Me hice un hacha con la cuerda ninja. ¡Qué grande! Spiderman total, es que ibas enganchando de un lado a otro, llegabas de un lado al otro del mapa en nada. Eso era brutal, eso era casi lo mejor. Y te ponías al lado y empujón. O ibas por el aire, soltabas la dinamita y te ibas. ¡Tin, tin! Totalmente. Mi estrategia era coger el taladro y me metía por debajo. Por debajo y los iba matando yo ahí, me hacía yo ahí mi... Y luego el soplete, ¿no? Para probar. Claro. Y el teletransportador, que te teletransportaba a otras partes y no te pillaban. Y el momento en que pasabas por al lado de una mina, ves que empieza a pitar y dices, que no explote, que no explote. Empiezas a saltar justo, ahí como un loco. Y cuando sale el humito dices, ¡oh! Sí. Oh. ¡Qué alivio! O cuando no, saltabas para que no explotara, estabas en el aire, explotaba y te mandaba al agua. Al agua. Qué bueno, qué bueno. ¿Llegasteis a darle con el bate a ras del agua que saltara como las piedras? Sí. Tiene muchos detallitos graciosos. Qué grandísimo ese juego. Y el editor de mapas. Ay, es verdad. Creo que te lo puedes bajar ahora también para el móvil, ¿no? Y para Android y, ¿no? Sí, sí, y hay una versión más y pequeña. Y sigue para PC esta. Hay uno que es freeware, que es una versión beta casi final del Armageddon. Si lo buscáis lo podéis encontrar. O sea, lo podéis bajar gratuitamente. Yo llegué a tener y personalizarlo y todo. En Steam el último que salió. igual. Es que realmente el juego se mantiene igual, tampoco le pueden añadir mucho. Misiones nuevas, modo online, pero poco pueden hacerle a ese juego. Es que ese juego es Worms. Evolucionó a 3D, pero no salió El Worms 3D fue un fracaso y... No, eso no. Es que fue muy malo. En 3D, o sea, no lo he visto, pero... Pues o sea, salió para GameCube, Play 2, Xbox, para PC, pero... Fíjate el éxito que tuvo, o sea, para que ni te enteras que existía. Y salió otro aún más en 3D, el Worms Forge Under Siege o algo así. No, lo que estábamos diciendo antes, que los gráficos a veces, o sea, mola más, o sea, era jugar un... y te lo pasaste bien que los gráficos. Sí, ahí está. Sí, señor. Bueno, otro jueguecito. ¿Comandos? Sí, el Comandos. ¿Habéis jugado? Madre mía. Oído qué... cocina. Qué grande. Comenta, Edgar. Yo me acuerdo, de Comandos 2 jugué yo. Era también bueno. Son horas de vicio ahí con el espía, con... Que matabas sí, al... Sí, señor. Este era el español, ¿no? Sí, yo. El español. Desarrollado español. Por una empresa española. Piro Studios. Piro Studios, sí que es verdad. Estuve en Alicante con una charla de sobre juegos sociales. Estuve yo ahí apuntando, ¿sí? Tomando nota. Ah, muy bien, muy como bien. Como estudiante. Que a mí la pantalla que más me costaba pasar era de las primeras que tenías que infiltrarte con el pequeñito, que no me acuerdo el mismo cómo se llamaba. ¿El marine? No, el que era muy flaco, que siempre iba yo siempre lo iba arrastrando a ese. Era porque luego, por ejemplo, con las otras tenías más personajes. Estaba el marine, era una que nada más que te empezabas con él, con el silbato y con el perro, no tenías nada más. Sí, que tenías que infiltrarte en una base, en el comando 2, era de las primeras pantallas, y para mi gusto esa fue la más complicada. Luego ya cuando la tenías armas ya decías, pues venga, fiesta. El francotirador, si es que además tenía unos personajazos, el francotirador, el espía, luego estaba la chica que, ¿no? Que era como sí. La putilla, ¿no? O sea, sí, iba a decir no puta, ¿no? Pero a mí el que más me gustaba era mandar al perro. El perro, qué grande. Y el artificiero también, qué grande. Que luego hicieron, por ejemplo, de tipo comandos del western y todo ese, que ese yo también jugué un montón. Ahora mismo no caigo del nombre. Pero a raíz del comando se hicieron un montón de juegos de ese estilo. Yo el comando creo que jugué al 1, por lo que decís, que creo que no me está cuadrando. Era el boina verde, el buceador. El también. Buceador, el marine, y había otro, que era el uno que tenía una jeringuilla o algo de esto, que iba por detrás pichado con el espía. Y creo que ya no había más. Sí, pues ese es el 1. El 2 ya. Ese sería el 1. El 2 me acuerdo yo la última pantalla en París. Y es que lo ves, te ves la Torre Eiffel, es que se te pone los pelos de punta cuando eres un crío y lo estás jugando. Y que cogías el tanque. Que iba circulando un tanque, ibas por detrás, se lo robabas a los... ¡Qué grande, tío! Con las zonas estas verdes que se movían, no sé si también, supongo que también estaría en el 2, ¿no? Unas zonas verdes de los enemigos, donde la visión y tal. Y tener que meterte acostado bajo... En bajo tierra. Bajo los matojos que hubiesen o... Sí, o sobre la nieve, también bajo la nieve. Yo recuerdo que el boina verde empezaba y estaba todo rodeado de gente... Y era enterrarse o morir. Y era eso, te dejabas apostillado, por ejemplo, al francotirador en una altura elevada que te cubriese, ibas con el espía, matabas a uno, te disfrazabas de él, depende si eras cabo, no podías hablarle a los generales porque te pillaban. ¡Qué fuerte! Era genial el juego, y sobre todo yo creo que las voces me encantaron a mí. Ya voy. Ahora mismo, oído cocina. Sí, eso es lo que más se recuerda. Sí, señor. Las voces y los sonidos y tal, y los rusos esos ahí, y te apuntaban. ¡Ouch! ¡Ouch! Eran geniales los sonidos. ¿Quiénes eran los bandos que había? ¿Tú qué llevabas? ¿Marines? Me acuerdo era el Comandos 2 de Segunda Guerra Mundial y estás peleando contra los nazis. Eres los aliados, vas contra los nazis. Bien. Es que esa guerra le gusta mucho a la gente de juegos bélicos, le gusta mucho. Y por ejemplo, tienes misiones desde Birmania. Eran mapas desde Birmania hasta París. Te ibas recorriendo todo el mundo. Por Europa, más que nada. La Segunda Guerra Mundial. Y hablando de nazis, escuchamos música de Indiana Jones. Ay, que tope. El tope, el rode este ahí. Y yo he puesto un poco los juegos que vamos a hablar. Habían sonado temas como de Microsoft Flight Simulator, antes que este, el de Age of Empires 2, cuando empiezas en el menú y tal. Y ahora Indiana Jones, que vamos a hablar luego de él. Lo ha puesto ahí súper bien, recordando a los nazis. Sí, señor. El siguiente tema también por comentarlo es Tomb Raider. Uf, madre mía, lo que tenemos por delante. Vamos a ir un poquito más ligeritos, porque si no se nos echa el tiempo encima. Warcraft, ¿quién me comenta algo de Warcraft? ¿Alguien ha jugado? Sí. Qué grande que es. Genial, sí. Moniquitica. Adelante, Moniquitica. Bueno, a mí me parece un juegazo. También lo he jugado con mi padre y con mis tíos. Yo claramente siempre llevaba a los orcos. Y nada, y yo me lo pasaba muy bien. ¿Por qué los orcos? ¿Por qué los malos? Si no me equivoco y creo recordar, al final podías conseguir un dragón, ¿no? corregidme si me equivoco. Sí. Uah, si dice dragón ya está. No digas más. Creo que los orcos podían conseguir un dragón, sí, y lo, igual que los elfos también tenían dragón. Bueno, ahora que me dices dragón, ¿los orcos tenían un dragón? Yo creo que eran los orcos, ¿no? Eran los, creo que los muertos y los elfos. Yo te estoy hablando del Warcraft 2. Ah, creo. Del 2. Sí. Yo te estoy hablando del 3. Yo creo que al final, cuando ibas avanzando y tal, yo creo que al final podrías crear del 2 un dragón. No, creo, no, ¿eh? El 2 solo he visto una vez. Hace mucho tiempo que no juego, sí, sí, sí. Y no me acuerdo mucho. Pero vamos, ahí te lo he dicho todo, ¿verdad? O sea, yo y los dragones. Pues si quieres enlazarme el Warcraft con el WoW, con el World of Warcraft, adelante. Bueno, ¿quién no conoce el WoW? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Yo he de admitir que no he jugado nunca. ¿Nunca? No. ¿Nada? No. ¿Nada? Nada. Fuera de aquí. Madre mía. Pero porque no quería que me comiera la vida. No. ¡Qué desgraciado! Porque ya eché horas con los otros juegos que hemos comentado antes y cuando me llegó digo, no, es que no quiero pasarme horas aquí, quiero tener vida social. Se puede salir del WoW, ¿eh? ¿Se puede? Se puede. Yo he salido 4 veces. ¿Hay clases de rehabilitación o algo? Quiero hacer... Parece algo así como salir de las drogas, ¿no? No ha salido. Parecido, peor, Dani. Peor que las drogas. Has vuelto varias veces, por lo tanto no has salido. Sí. Y bueno... Y volverás, y lo exacto. sabes. Exacto, se va a decir que volveré. Volveremos todos, nos volveremos a ver las caras ahí dentro. Yo quiero hacer un pequeño apunte, quiero hacer un pequeño homenaje... Hoy, en la nave del misterio, el chico que no ha jugado al WoW. ¿Cómo es posible? Hostia, pues me pones esta música y ese juego sí que jugué. A la aventura gráfica de Expediente. Sí, yo también, sí. Que no me la pasé porque era un poco rollo, pero... De PlayStation, ¿no? No, lo jugué en PC. Ah, en PC también. Claro, por eso lo he comentado. Sí, de, bueno, PlayStation y PC creo que era lo mismo, la misma. Siete plataformas. Siete CDs en... ¿Siete CDs? En PC. 7 CDs. Pues el sí, sistema madre. Antiguo de antipiratería, vamos. Porque, vamos, pirateas 7 CDs y se te cae la grabadora al suelo. 7 CDs. Comprabas una tarrina y eras solo para eso. Madre mía. ¿Cómo lo sabes también tú, eh? Ah, bueno, yo era de aquellos que grababa de vez en cuando. Y no te pilléis. World of Warcraft, venga, comentadme cositas. Madre mía, yo me puse 15 días la prueba del WoW. Y pero te lo juro, pero que me absorbió la vida en 5 minutos. Menos mal que se ha agotado los 15 días, Porque si no, yo ya no sé, ya me hubiera dejado la carrera. Porque es que estaba entusiasmado, es que estaba ahí todo el día. Y mi novia, oye Rafa, ¿te vienes? Pues no, es que estoy aquí jugando al WoW. Estoy enfermo. Entonces mi novia, cuando desapareció el WoW de mi vida, dijo, salero, ¿no? Y luego ya pues no lo he puesto por miedo. ¿Qué tiene el WoW que engancha tanto? ¿Se puede describir? Yo creo que es el hecho de ir completando misiones y decir, venga, voy a por esta, y ya me quito. Y dices, ah, no, es que me han dado otra, venga, voy a hacerla, y ya me quito. No, vas a por 3 más. Y luego te encuentras a un amigo y te dice, venga, vamos a hacer esto. Y es un enganche detrás de otro. Y que cuando acabes con las misiones, luego dices, venga, ahora voy a ponerme a conseguir este equipo para hacer arenas, para hacer tal, para hacer cual. Entonces no paras. Siempre hay algo que hacer. Sí, yo creo que a raíz de eso es el tener un equipo y tener la raid y todo esto, tener que hacer constantemente, porque, o sea, no puedes fallarles, ¿eh? El tema de fallarles, el tema de estar pendiente y todo esto, en el Counter-Strike también, es el tema de los amigos y el clan y todo esto, y tener que entrenar y tener que estar ahí con ellos, porque no eres tú solo, es el conjunto, es el clan. Y claro. Yo creo que eso es lo que más engancha. En verdad. Y si juegas tú solo en un servidor en que no hay nadie, juegas, llegas al nivel 80 y lo quitas. Sí. Yo te lo digo por experiencia propia. Lo has hecho. Sí. Pero te metes a un servidor donde está petado de gente y todo esto y no sales de ahí. Todos los juegos online son así. El Ragnarok online. Oh, no sé si lo conoces. Juegazo. Y lo bueno es que vas conociendo gente que no hubieses conocido en la vida. Sin ser también. Claro. Que puedes llegar a hacer amistad dentro de los juegos. Que luego dicen, eso es un freak, esa no... A lo mejor te viene y te mata luego en tu casa con una katana. La típica abuela que te dice, no juegues tanto. Sí. Pero es que llegas a hacer amistades dentro de los juegos. Y luego también aprendes idiomas, porque esas amistades a lo mejor hablan inglés y no hablan español. Y dices, bueno, vamos a intentarlo. Y al final acabas ahí a tope con el inglés. Es verdad, no es mi caso, pero he visto casos. Yo con el Ragnarok Online sí que aprendí inglés, ¿eh? Porque yo me acuerdo que jugué en un servidor que era inglés, que estaba en inglés. Y me acuerdo que mucha gente también hablaba inglés y yo pues me ponía ahí con mi diccionario y digo, ¿qué me ha dicho el cabrón? A ver si me ha insultado. No, ah, no, que me ha dicho algo tu bueno. Tu madre, ah, por si acaso. Yo en el MU Online, no sé si lo conoceréis, que jugaba antes que el Ragnarok, aprendí a decir sorry, I don't understand. Esa es la frase clave que uno me dijo y a partir de ahí dije, vale, ya está, voy a decirlo, pero vamos, sin parar. La busqué y dije, ya está. Y en Ragnarok sí que aprendí, pero dialecto latinoamericano. No inglés, pero bueno, muchas palabras que me decían, tal, no sé qué. Y dije yo, ¿eso qué es? Y me lo explicaban. Boludo, tal, pendejo. Y tal, carajo. Y yo, ah, vale, carajo, tal, no sé qué. Y al final, pues ya aprendí un poco. Y tú le ibas apuntando, ¿no? Sí, al final. Yo admito que no jugué al WoW porque probé un juego, un juego online, ¿no? Que era el Tibia, feísimo. Super pixelacos. Era feísimo el juego, pero era eso. Entrabas que estaba solo en el mundo fácil, digamos, ¿no? Que cuando aprendes a jugar, que cuando salía al mundo exterior ya me abrumó. Pero estar ahí, ver que amigos tuyos del instituto se conectaban y estabas ahí. Matabas ratas, cogías armas. También jugué al Tibia. ¿Jugaste? También. Creo que empecé con el Tibia, luego Mu Online, luego Ragnarok y luego ya se deshizo todo. Lineaje creo que probé también. Mis amigos lineaje. Se pasaban del Guild Wars, creo lineaje. Que he probado la mayoría. Y al final ya acabé con el WoW y ahí me he quedado en un bucle infinito hasta que saquen... Pues por eso no jugué yo al WoW, porque sabía que me iba a quitar horas y dije, no, quiero vivir. En el Tibia creo que era que te podían atacar cuando tú no estabas, ¿no? Podía venir si no te, alguien si no te ponías en un lugar seguro, sí. Y liártela. Tenías y... que irte a un... No me acuerdo, era en una casa, un barril o algo así, y ahí te quedabas, guardabas partida, digamos, y te ibas. Recuerdo yo de darme un toque a las 4 de la mañana y levantarme a las 4 de la mañana, enchufar el ordenador y ponerme ahí a batallar con las legañas en plan, ¡no me vencerás, cabrón! ¿Hasta dónde llega el vicio? Sí, sí, es que te podían atacar, sino, lo que dice él, si no te ponías en un sitio seguro, te podían atacar en medio de la noche. Entonces un amigo que estaba conectado, que era latinoamericano y tal, a las tantas de la noche, a las 4 de la mañana, me da un toque al móvil y me levanto a las 4 de la mañana, pero como un zombie, en plan, da igual, hay que defender aquí como se pueda. Madre mía. Claro, tú dejas a tu personaje ahí en el mundo y te desconectas, pero tu personaje sigue estando ahí. Entonces, si la gente va y se ve a un tío quieto que no hace nada, y dice, ¡buah, este es mío! ¡Pla, pla, pla, pla! Y a robarle todo lo que tenga. Madre mía. Así sí, era. Ay, más jueguecitos de este estilo, Baldur's Gate. Oh, Baldur's Gate, madre mía, que esto era. Yo es que me estoy dando cuenta que soy más friki de lo que me pensaba, ¿eh? Eres muy friki, sí. Muy friki, muy friki. Buah, qué juegazo. ¿Habéis jugado al Baldur's Gate o no? Yo muy poquito, muy poquito. Yo poquito también. Sí, pues madre mía, yo me acuerdo que te creabas creo que era tu personaje y demás, sí. Y luego, ¿sabes? Ibas conociendo gente, ibas haciendo las misiones. ¿Empezabas por un cementerio o algo así? Sí, empezabas creo que por un cementerio, es verdad. Y luego, pues eso, ibas a ir haciendo misiones, ibas encontrando gente, y entonces luego pues ibas haciendo las misiones con ellos. Lo que pasa que los personajes se te podían morir. Y si se te morían, se morían para siempre. Y era un trauma grande, o sea, de verdad. O sea, además porque le escogías cariño a los personajes. Claro. Es como el tío de Rode con el PC fútbol. Con el PC fútbol, ¿no? Que yo creo que si se le murieran los futbolistas, dejaría ya de jugar. Porque tú imagínate. Pero la verdad que muy grande, la verdad. O sea, tengo un recuerdo muy, muy grande. Yo jugué un poquito más al Diablo. Que eso eres otro. A ver, ¿habéis jugado al Diablo? Sí, algo. Nunca me ha gustado. Los Hot Fatty no han jugado al Diablo. A mí nunca me ha gustado. Yo le he dado. No me gustan los MMO. No juego a nada online. No, ese era, no, pero el Diablo no era. El primero no era MMO, era local. Sí. El 2 sí que tuvo online, pero. Tuvo el primero, más online el primero que se sigue jugando. Yo era el primero, no tenía ordenador. Son jovencitos, recordemos que son jóvenes. Nosotros es que. Yo aquí creo que soy más viejo que. Lo tengo más años en PC, pero bueno. Es que era una época muy buena de PC. Era muy buena. Salían muchos juegos de este tipo que era, pero eran juegos de echar horas. Es verdad. No era como otros que juegas 3 horas y paras. No, es que no podías parar. Era de echar. Y yo sobre todo he jugado al 2. El que más he rejugado ha sido el 2. Y sobre todo el Nigromante. El Nigromante es pasear. Nigromante. El Nigromante es pasear. Bueno, Nigromante y Hechicera. Hechicera ya es liar la parda. Siempre pero... te eliges mujeres. ¿El Nigromante? No, ha dicho la Hechicera. Hechicera y Nigromante. ¿Cómo siempre me elijo mujeres? No, por el otro juego que comentaste el otro día. La Bárbara. Que la Amazona. La Amazona, la Amazona. ¿Ves cómo ellos se acuerdan? Ese que estuviste probando. Da igual, no pasa nada. Ah, bueno, no, pero ese, el Blade Age of Darkness. Ese también es de la época. También lo podríamos haber metido aquí. ¿Sí? Sí, porque ya tiene su tiempo. Y se puede jugar en cualquier ordenador que tenga 8 megas de RAM. O sea, en todos. Y bueno, ese me cogí la Amazona, pero me cojo todos. O sea, todos por igual. Hay que probarlos. Incluso todo. El que más me gusta es el caballero, que es un poco raro. y el bárbaro. El bárbaro... Bárbaro, yo siempre bárbaro. Físicamente me gusta más el bárbaro, pero no a la hora de jugarlo. Me gusta más a la hora de jugarlo el caballero, pero no me gusta físicamente. Está muy escuálido. ¿El diseño muy... te gusta más del bárbaro? Si fuera el bárbaro, el diseño del bárbaro, con la jugabilidad del caballero ya sería perfecto. Y una cosa respecto a hacerte mujeres, a día de hoy en los juegos online te viene bien. Porque siempre viene el típico pagafantas y te compra el equipo. Sí. Eso es verdad, eso es verdad. Bien pensado, sí señor, buen apunte. Rode, Deus Ex. Ahí ha tenido. Oh. te la has llevado, ha sido la victoria buena. Se la ha llevado Edgar. Deus Ex, apuntaste, Rode. Deus Ex. Yo sí. No he jugado, o sea, no puedo aportar nada. Es un juegazo que, bueno, hay que admitirlo, yo no jugué, pero lo he visto y sé que es un juegazo. ¿Quién ha jugado? ¿Quién ha jugado este juego? Yo juego al Deus Ex, el de ahora. El Human Revolution. El de allí, pues no. El de antes, el primero no. Dicen que es uno de los mejores juegos de la historia. En muchos tops está Machina, el primero. ¿No? Machina, o Machina se llama. ¿Era el primero? ¿De eso es Machina o algo así? Sé que es el Deus Ex, no sé si... Vale, lo siguiente ya no sé. Creo que se llama Deus Ex solo, creo. Sí, creo que sí. Yo sí que lo he visto, he visto gameplays y sí, la verdad que muy bien. Está muy guay, sobre todo me han dicho la música. Antes hemos escuchado un musicón. Y yo creo que sí, que tiene que ser un juegazo. O sea, cuando pueda lo jugaré y ya y os contaré. Seguro que tú lo pruebas. Yo lo probaré cuando tenga tiempo. Seguro. ¿Y el Supaplex? Y el Supaplex es el mejor juego del mundo. ¿De qué va eso? Ese es el típico juego, como el PC fútbol para mi tío, pero el Supaplex es el PC fútbol para mi padre. ¿Qué es? El Supaplex es un juego, lo he metido en plataformas, pero en verdad no son plataformas, es en 2D. Y es un juego inspirado en plan ordenadores o cosas así, que es una especie de comecocos que tiene que comerse chips. Tiene que comerse chips y esquivar una especie de pelotas de piedras. Y luego también hay tijeras que intentan cortarlo. Y luego también hay objetos especiales como disquets. O sea, está muy ambientado en el tema de ordenadores. Y es un juego bastante complicado de pensar, sobre todo, y de cómo hacer las cosas en un orden o en otro. No sé si lo he explicado. ¿No bien. Es tanta acción como el Comecocos? ¿No es tan rápido? Es como Comecocos, pero yo creo que tiene más acción. Las pantallas son más grandes, no es una pantalla... ¿Es así rápido que no te puedes parar? Sí, es muy rápido y no te puedes parar porque a lo mejor hay... te metes en un sitio, a lo mejor en el Comecocos hay 4 fantasmas o 5 fantasmas, ¿vale? Sí. En este hay como 2.000 tijeras que te pueden cortar por cualquier lado. Y es un juego de locura. Creo que son 100 niveles... Y yo creo que me he quedado por el 30 y pico. Cuando era joven y jugaba, fue el 30 y pico. Y mi padre llegó al 70, 80 y yo decía, es imposible. O sea, hay niveles de locura. Yo creo que el 100 es el más locura y no... Se puede probar, es una especie de lista que tú vas pasándotelo. Y muy adictivo y si lo queréis jugar, aunque sea para probarlo 5 minutos o verlo un gameplay... Habrá que probarlo. Se puede jugar en Windows 7, ¿no? Creo que sí, si no con Dosbox o algún tipo... Es de dos. El juego, o sea, es como... Es de todo, a lo mejor hay que una máquina virtual. Dosbox, sí. Si quieres jugarlo, creo que tendrás que bajarte el Dosbox. O, bueno, a lo mejor hay algún apaño por ahí, con compatibilidad o algo, que también... Joder, qué guay. Yo creo que es un juego que hay que jugarlo, porque está guay. Pues nada, lo recomiendo aquí el padre de Rode. Sí, sí. Yo me lo apunto, me lo apunto ahí. Lo que me he dado cuenta es que aquí hay muchos padres jugones, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. El tuyo y el mío no, pero... Eso te iba a decir. Nuestros padres ya se quedan en otra época. El tuyo y el mío no, pero los otros padres que son más jóvenes y que... ¿Vuestros padres? No. Sí. ¿Sí? Mi padre tampoco. Mi padre se quedó con las películas de blanco y negro y ya está. Tenemos un poquito... Bueno, hay que decir, el Supaple lo jugaba mi padre en blanco y rosa. ¿Cómo que blanco y rosa? Sí, antiguamente las pantallas no tenían color y eran de blanco y el negro no era negro, era un rosa... Como desteñido, ¿no? Sí, era un negro desteñido rosa. Así que mi padre lo jugaba en blanco y rosa. ¡Qué cookie! Y a mí me extrañó cuando lo vi en color, por fin, y está guay el color. Con razón luego tú te haces personajes femeninos. Ahí viene todo, ahí viene todo. Pónselo. Eso ha sido zas. En toda la boca. Venga, dos juegos que también se hicieron muy famosos en PC. Max Payne. Sacaron una película, ¿no? Bueno. No hablemos de la película, por favor. ¿Era de Webol? Madre. ¿Era de Webol de película o...? No tengo ni idea, pero yo de verdad quise borrarla de mi mente. Sí, eso me dijeron. Horrible. Pero bueno, Max Payne fue un gran juego que marcó lo del tiempo bala, que a partir de ahí, poco a poco... Otros juegos han ido copiando la misma mecánica. Y hoy en día sigue vigente. Y sigue vigente, ¿verdad? Yo he jugado al Max Payne, pero con un mod de Matrix, que implementaba mejor lo del tiempo bala y era espectacular. Venía muy a cuento. Sí, claro. Pero bueno, el personaje no era el de Max Payne. O sea, he jugado la historia de Max Payne, pero con Neo. Claro. Así que no sé si será la misma historia, pero es un juegazo. Además, Max Payne fue uno de los primeros personajes que era así más, o sea, más malo, ¿no? Era como un poco antihéroe, ¿sabes? Que no estaba tan visto a lo mejor antiguamente en los juegos, ¿no? Y era un... Sí, un personaje un poco distinto, como tú dices, y también la historia del juego que pretendía ser realista, pero tenía cosas sobrenaturales. Entonces, sí. era un toque mágico, no sé. Le gustó a mucha gente. A mí me gustó. A mí también. Y luego, ya luego el 2 y el 3. El 3 sí que me parece. El 3 no tiene nada. No, el 3 no tiene nada sobrenatural, ¿no? No, nada, nada, nada. El ya 3... mató los fantasmas en su época y ya. Ya no. Está. Ya está, hombre. ¿Para qué más? Pero el 3 es un juegazo, ¿eh? Yo creo que poquito a poco esta saga va a ir despegando. ¿Tú crees que la retomarán? Yo creo que sí. ¿Tuvieron éxito con el 3? Una franquicia de Rockstar de estas de... Entre GTA y GTA, ¿no? Van metiendo alguna. Cositas de estas. Muy bien. Venga, otro jueguito de PC. Tomb Raider. Wow, aquí Moniquitica puede hablar, ¿no? De Lara Croft. ¿Amor o odio? Eso puede hablar más Juanma. Pero te pregunto a ti, ¿amor gusta, o odio? Me gusta mucho. Mira, a mí me gusta el juego, a Juanma le gusta Lara. Es que vaya evolución ha tenido Lara, ¿eh? Es verdad. Sí. De ser cuadrados, cajas, sí. Acopladas. De ser cuadrados a ser redondos. A ser redondos, sí, señor. Hace poco sacaron una imagen, sí. De la evolución que ha tenido Lara desde el primer juego hasta el último. Y la verdad que es increíble cómo poquito a poco van reduciendo esas tetas enormes. O sea, esos pinchos, ¿no? Que parecía Madonna en Like a Virgin. Con eso, no sé si... A ver si sois jóvenes y no recordáis el sí, videoclip. Sí, recuerdo, Madonna con él. Esos pinchos, pues, pasaron de tener pinchos cuadrados, cajas, a ser ya redonditas. Y esta semana sale la reedición de... Ultimate Edition, ¿no? La de Play 4 y... No sé cómo se llama. Definitive, creo que Definitive, era. Que ya nos hablará Juanma porque la tiene reservada, lógicamente. O sea, que ya no tira, ¿qué tal? Ahí van, ahí van. ¿Cuánto odio por esa señora? Bueno, él odia a Nathan Drake, o sea que... Estamos entonces, en paz. Entonces bien. Pero además, Lara Croft fue uno de los primeros personajes femeninos que... Protagonista. Femeninos, entre muchas comillas. Bueno, femenino, es verdad. Femenino, con un poco... masculina, ¿no? Pistolas... Pero dotes femeninas. A mí me gustaba mucho que creo que es el primero... Es una mezcla. El primer Tomb Raider cuando sale el tigre... El tigre. Oh, qué grande. Qué bonito el tigre y te ataca y todo, ¿no? Creo que te ataca. Pero a mí lo que me gustaba del Tomb Raider era eso de poder ir por la mansión. O sea, había como un. Con modo el viejo. De juego, el abuelito. Con el viejo que. Y encerrar, que no se podía matar al viejo. Sí, ¿verdad? Encerrarlo en la nevera. Encerrarlo sí, yo lo encerraba en la nevera. Era la clave. ¿Quién no lo hizo? O sea, pobrecico. Pero era inmortal, yo creo que como los Sims. Se empezó con el mayordomo y se acabó con los Sims. Además, es que molaba un montón porque se escuchaba y. Era horrible, como... daba un miedo terrible. Sí, o sea. Empezaba con la bandejita y empezaba. Lara, me estoy congelando. Merecía la muerte. Pero luego ha cambiado también el mayordomo porque ahora no era tan viejo, ¿no? Los nuevos juegos. Yo es que de Tomb Raider he visto jugar mucho, pero no. Nunca me ha llamado, sobre todo por el control tan ortopédico de los primeros, que era muy... Era muy tosco, sí. Bueno, de los primeros y la gran mayoría de los Tomb Raider. La verdad que Tomb Raider nunca se ha caracterizado por un control magnífico. Pues a mí eso me ha echado siempre para atrás. Las plataformas eran en plan, estaban hechas para en plan X derecha, X abajo, X arriba, X izquierda. O sea, que era todo en plan saltos muy, muy mecánicos. Y no el típico saltar una plataforma, esperarte, girar, mirar dónde estás, saltar. Porque era imposible, o sea, tienes que saltar hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda. O sea, saltos espectaculares que no lo hace nadie en la vida. Saltabas, te girabas robóticamente para saltar al otro lado. Eso era imposible, tenías que saltar directamente. En plan, una vez cuando tocaba el suelo le dabas al de saltar a la derecha. Entonces al subir hacía un giro extraño y saltaba a la plataforma. Y cuando te caías, o sea, ya pagué. El escoñazo padre. Sí, tenías que volver a empezar. ¿Qué comentaron de las caídas de Lara, de los brazos rotos y eso? Además, lo criticaron, creo. Sí, pero sí que se escucha en los nuevos juegos de Lara. O sea, es verdad que cuando te caes se escucha y... Y luego es brutal. Y luego te la ves ahí a la pobre. Los nuevos juegos ves sí que se puede hacer, lo de saltar, esperarte, mirar a otro lado y... Ya no es tan como los antiguos, tan hardcore como los antiguos. Los antiguos eran muy hardcore, y además, el tema de saltos. Eran difíciles, ¿eh? Porque había algunas veces con puzzles que tela marinera, ¿eh? Yo creo que solamente me he pasado dos Tomb Raider. El de PlayStation 2 ¿Y el de PlayStation 3? ¿Ninguno más? Yo pasar no me he pasado ninguno. Bueno, señores, shooters. Shooters. Madre mía, yo esto, Moniquitica, sé que saben, ¿no? De aquí, cedo la palabra. Este bloque lo lleva Moniquitica. Shooters, pues vamos a ver. Vamos a empezar por el Doom, ¿no? Fantástico. Fantástico juego. Uno de los primeros shooters que probé y genial. Genial. Súper sangriento, yo con 4 años matando ahí. Tío, tenías 4 años. Los gráficos súper guays. Tenía súper pocos años, pero me da un poco de miedo, la verdad. Truco, modo Dios y a matar. No. Nada de trucos. Yo tenía un libro que venían todos los trucos. Y lo he estado buscando para traerlo, pero no lo he encontrado. Ay, qué lástima. Y como no me acordaba, me los he apuntado, los trucos. ¡Ojo! Cuenta. Porque no me acordaba de ellos. Y yo, bueno, he usado el típico de el modo Dios, que es IDDQD. Sí, es verdad. Sí. El de... Yo usaba también el de Inmunidad, IDB Hold V. ¿Vale? ¿Me suena? O sea, IDBEHOLDV. El de todas las armas, la munición y todas las llaves, y de KFA. Y yo más o menos usaba esos. Todo el mundo ahí apuntando. El del mapa entero, el de abrir todo el mapa, y de DT. Y la verdad es que yo me lo pasaba pipa. Pero llegaba un límite en que te decían, no hay más trucos para ti, ¿no? Algo de eso. Sí, no lo sé. Yo creo que... No lo sé. Yo los usaba siempre. Yo creo que los probé un poco y creo que en la segunda pantalla me dijeron, no hay más trucos para ti. Y ya no podía usar más trucos. Yo recuerdo que era cargar partida y de DQD, no sé qué y no sé cuánto, y a jugar. Y para adelante. Y yo iba siempre, me ponía esos trucos y iba siempre con la sierra. Cargándomelos a todos ahí a saco. ¡Qué buena la sierra! Creo que cuando usé el truco de inmunidad también iba con la sierra. ¡Qué bueno! Es que si no, ¿para qué usas el truco ese? ¿Para qué? Es verdad. Es que él sufría, lo veía sufrir. La mejor arma esta que tiene una bola y se carga todo lo que hay en la pantalla. ¡Ostras! Mucha tela. Las armas están muy guays. O sea, yo creo que en ningún juego he visto armas tan chulas, así futuristas. Y el puñetazo cuando empezabas a pegarle. Con el puño americano. El puño americano este de pinchos. Ya ves. Era fantástico. Yo recuerdo que compré el 2 con el periódico y en el CD te venía también el 1. Digo, ostras, qué guay. Me pasé el 1, el 2 no me lo llegué a pasar, pero sí que también le eché algunas orillas. Qué bueno. Yo que soy al 1 no jugaba, pero al 2, claro. Buah, qué bici. Yo soy más de Duke Nukem, la verdad. O sea, el Doom, Mundo Doom... ¿Duke Nukem 3D? 3D, 3D. Yo el Duke Nukem recuerdo uno que era en 2D, plataforma. ¿Sí? Jugué a una especie de Duke Nukem en 2D. ¿Se veía el Duke, al rubio? Sí, se veía el rubio y era un juegazo. Entre ese juego y el de Robocop, vamos, flipé. De hecho, para PC. Hay dos, el primero y el segundo de Duke Nukem, antes del 3D, eran así en 2D. No sé si era el 1 o el 2, pero jugué uno de esos y estuve encantado. Me lo pasé y, vamos, pasé horas y horas y horas y horas y días ahí enganchado como un mañaco. Que era un mañaco, vamos. Además, el personaje de Duke Nukem es increíble, ahí sexy, oh yeah. Y salvar ahí a las nenas y demás ahí de los cerdos. Nenas, a las bailarinas. ¿No? A las bailarinas de stripper y demás. Y... En el 1 y el 2 no había mucho, o no estaba tan explícito como en el 3D. El 3D ya era más. Era explícito, ¿verdad? Sí. El poder mear, además. Sí. Y los cerdos ahí, con cabeza de cerdo, ¿no? Los malos eran. Sí. Pero en la Nintendo 64 creo que estaba censurado. Sí, estaba censurado. Qué mal, fatal. Sí, es que Nintendo siempre lo hace. Nintendo. Sí, verdad, me acuerdo. Mortal Kombat, sin sangre. Las chicas eran chicas de diversión con abrigo, ¿no? O algo. Creo que eran cerdos vestidos de limpiadoras y esto, ¿sabes? Yo tenía una revista, no sé si era una Nintendo Acción, que salían capturas y era así. O sea, sí, yo sé que, por ejemplo, las chicas, yo sí que las he visto ahí ligeritas de ropa. No sé si las chicas y les podías eso. Tocar, ¿no? Claro. Meter la manica, era algo así. Chiquilla. Pero censurado estaba, vamos. Qué bueno. Qué mal. Bueno, Nintendo es que es así. Nintendo, ¿qué voy a decir? Yo es que amaba a Nintendo y ahora lo odio. O sea, ya lo sabéis. Lo volverás a amar algún día. Poquito a poco, Bueno, el Zelda, los Mario, los sigo queriendo, pero... Lo que es Nintendo, no. Son juegos de esos, de infancia. Ahí está. Imperecederos. Bueno. ¿Moniquitica más? Bueno, el Half-Life, he de decir que no he jugado. Yo tampoco. Ala. Bueno, lo intenté, pero no me gustaba. Yo también. Lo siento. Pero no. Mátame, Rode, si quieres. Yo fui curioso. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! A mí me lo regalaron al poco de salir. Igual, no me gustaba, no pude con él. Pero qué mal. Pero. Qué mal. Salió la Orange Box. Sí. Me la compré y dije, venga, voy a darle una oportunidad. Y me pasé del tirón el 1, el 2, el episodio 1, el episodio 2. En carrerilla. Total. Luego Portal y luego ya me puse con el Team Fortress. Pero cuando llegué al final del episodio 2 fue en plan... Gabe, te estoy esperando hoy, aún. O sea, que tú eres de los que está todavía con la mosca detrás de la oreja esperando a ver si anuncian algo. El final, ¿no?, del episodio 2 es... Dicen que para 2014 va... Dicen. Pues, Se dicen tantas cosas. Ahora está tan centrado con el Steam Machine este, el Linux que está haciendo y todo eso, el mando... Yo lo veo lejano, ¿eh? Mira que han nombrado el Portal. ¡Qué juego más bonito! El Portal, la verdad, es que fue un poco como... La sorpresa. Sí, como meterlo en plan a ver si funcionaba, que estaba chulo y tal, pero que no se esperaban que tuviera tanta... Es que es una idea cojonudísima. La verdad es que sí. Yo lo jugué hace poco porque no lo había jugado en su tiempo y me compré la Orange Box para 360. Sí, cosa rara, una oferta de verano. Y jugué el Portal y me encantó y me enamoró. Bueno, sé que alguien hizo el cubo de compañía, ¿no? De peluche. La gente no te ve levantar la mano, Mónica. La manita no se ve. Los oyentes no te ven levantar la mano. Y yo para un regalo. Se lo hice a Josh Machín, que desde aquí le mando un saludo por su cumpleaños, como le encanta Portal. Y está deseando que Juanma o yo o alguien se compre el 2 para jugarlo en cooperativo. Pues nada, lo hice con fieltro y se lo regalé. Ya subiré alguna fotillo para que lo veáis. Ese cubo de compañía. Sí. Qué bonito. Y hay un juego que no sé si habréis jugado también en plan FPS, es el Postal 2. ¿Postal? Postal. Postal. Ah, pero que lo que habías puesto de Postal era Postal. No, Postal 2. Te habías equivocado y no, era... Postal 2. No sé si sabéis cuál es. Ni idea. No me suena. ¿Era el que le podías mear a la gente en la cara? Era un juego bestia, pero bestia, bestia, ¿vale? O sea... el juego empieza de la siguiente manera. Es uno de esas demos que quemas, ¿vale? A mí me venía con una revista que ya no sacan, pero que te regalaba todos los meses un juego y otro CD con demos. Y esa demo, vamos, empezabas en la parte de atrás de un jardín, te daban una pala, entrabas a una casa y con la pala podías hacer lo que quisieras. O sea, era un juego... Si estábamos diciendo que los Sims era bestia, esto era ya explícito total. Te la podías sacar y podías mearle la cara a la gente. Hacías que vomitase. Matabas al perro a palazos y le meabas al perro. ¡Tío, no! Le metes... ¡Perros no! Patadas a la gente con la metralleta. Había un club de estos con cuartos oscuros. O sea, es un juego que tú realmente eres el postal dude, el tío del el cartero, vamos. Y el juego transcurre en una semana y, claro, cada día te mandan varias misiones y es muy bestia, muy racista, muy... Pero todo en plan cachondeo. Y, de hecho, V-Ball sacó una película de Postal. O sea, es un juego... Por haber había hasta un club de lesbianas. Pero si había de todo. Sí, sí, sí, te metías en el club de lesbianas y te podías empezar a cargar lesbianas. ¿A palazos o con más lo cosas? Que palazo, buah, me acabo de acordar, latas de gasolina y mecheros. Le pegabas fuego a la gente en una discoteca y vamos, todos por ahí. Mía. Y esto es en nuestra infancia, ¿eh? Ya, o sea, en nuestra tierna infancia, ya matando gente, ¿sabes? Con gasolina y quemando la vida. Y mira qué buenos hemos salido todos, para que luego digan que los videojuegos son malos. Pues sí, señor, sí, señor. Pero es un shooter, como es un GTA. Shooter en primera persona. Hostia. Yo veía GTA y decía, a mí dame el postal. Eso para niños, ¿no? O sea, es un juego súper bestia, en serio. Y habrá que probarlo. Y un día lo juega... ¿Tiene online? Sí. Y pues ahí está Rode. Ahí estoy yo. El online es buenísimo y hoy en día se puede seguir jugando, es impresionante. Ese juego sí que me ha dado a mí horas. Y ¿Tiene, además ¿tiene es comunidad gratuito. El juego? Sí, sí. No está como en sus tiempos, pero... Sigue jugando la gente. Está en Steam, además. Ostras. Qué bueno. Rode. Mi próximo objetivo. Es un juego. Ya sabes lo que tienes que hacer, Rode. Un gameplay para Gamers TV. Un poco censurado, ¿no? Por si hay algún chiquillo. Sí. No mates perros. Les mearé solo. Para que sepan lo que se siente cuando te mean. Cuando ellos te mean a ti, correcto. Ahí, ahí. Me cagaré en sus piernas. Para que sepan lo que es pisar una cagada. No, pero os reís, pero lo de mear era bueno, porque a lo mejor estabas quemando algo y te quemabas sin querer y podías mearte encima y te apagabas. Ah, bien. Ah, bien, bien, no está mal. Era útil. Era útil. Madre mía. Bueno, siguiente juego. Bueno, para mí el clásico de los shooters, el Counter-Strike. Oh, ¿quién no ha jugado de aquí? Y te voy a decir una cosa. Cory no ha jugado. Otra, pero, no, pero me ¿esto qué es? Pero... A mí tampoco, pero sí que lo jugué un poquito. Sí. Counter sí que reconozco que sí que he jugado yo un poquito también. Yo además, un poquito también. Un poquito. Unos años o... Era juego de ciber. O sea, yo me acuerdo que antes los ciber, o sea, sí que estaban en su pleno apogeo. íbamos todos ahí a jugar. Yo tenía 4 o 5 ordenadores y yo lo he llegado a jugar en clase. En clase, en clase. En clase también. En clase de música y de informática, que estábamos con los ordenadores y, no, y todos nos peleábamos por ponernos en los ordenadores del final. Ahí está. Porque así veíamos todos. Era como llevar chetos porque veías dónde estaba cada uno. Podías ir directamente a por él a matarlo. Entonces tú estabas en clase, o sea, de música. Y yo también. Con él. Ah, tú también. En clase. En clase, sí, de música. Y matando a gente. Y en tecnología. Esto de que ya acababas el proyecto y te decían, vamos a hacer la memoria. La memoria la hacías el primer día en una hora. Y a jugar. Y las siguientes 3 semanas. A lo mejor teníamos, es eso, todo un mes para hacer un proyecto de música. Hacíamos en 5 minutos, montábamos los loops y hacíamos la canción que teníamos que hacer. Y luego todo el mes a jugar al Counter. Eso es. Yo eso en mola. La, eso es brutal. Eso mola. En la universidad hace unos 4 años o por ahí, en clase de álgebra también, todos ahí a jugar. Pero bueno, nosotros éramos informáticos y lo teníamos más fácil. Sí, todos los días era... Yo no soy informática y he jugado en la universidad. Y lo más, universidad, lo más gracioso es la clave. Es que el profesor de música nos dejaba los cascos para ver cómo quedaba la canción. Y perfecto. Como tenía el micrófono, te oías a todos, vienen por B, vienen por B. En medio de clase gritando y el profesor diciendo, ¿qué dice este gilipollas? Luego... Lo entendería todo el pobre. Algún día, ¿no? Si lo está escuchando. El último día de curso le dijimos lo que hacíamos. Le dijimos, mira esta carpeta del aula de mantenimiento, que mira todo lo que hay. La carpeta matemáticas. En la carpeta matemáticas no hay porno, hay algo peor, ¿eh? También había porno, pero... También hay, ¿no? Eso que no falte. Oye, estamos quedando aquí, vamos súper bien. Nuestra genial, infancia. Vamos a ver, vamos a... Al final aprobasteis, ¿no? Sí. Eso, sí. Vale, ya está. De sobra, ¿no? Música sí. Tenías que haber utilizado algún tipo de lenguaje en clave, ¿no? Lleva la clave de sol, cuidado, tal. Escondeos por el pentagrama, tal. Que viene por do, que viene por re. Cuidado con el sol, cuidado con el sol. Cuidado con las corcheas. Cuidado con las corcheas, tal, que está la negra. Y el profesor diría, hostia, van a tope aquí con la música, aprendiendo aquí a tope. Y en plan gritando, ¡que viene el sol, que viene el sol! ¡Que viene el sol, ponlo en clave de fa! Se emocionaría, le caería lagrimica. Madre mía. Es en plan, qué bonita la educación, pero bueno, es lo que hay. ¿Siguiente juego? Ay. Siguiente juego, Quake. ¡Buf! Quake. ¿Pero Quake. Y el Wolfenstein qué? ¿Así bueno, nos lo saltamos? Me lo he saltado. Te lo has saltado, pero... ya estás tú para decírmelo. Ya estoy yo para decírtelo. Venga, Wolfenstein. Bueno, yo no lo he probado tampoco. No, yo tampoco. ¿Alguien ha jugado al Wolfenstein? Sí, yo he jugado y me han matado mucho en ese juego. Yo es que lo puse porque yo creo que es la base, ¿no?, de los shooters, antes que el Doom. Dije que... Antes he dicho que el primer shooter que había era el Doom, pero no sé si he dicho que había, pero... El Doom sí vino antes, creo. Creo que el Wolfenstein es de antes. Está el Wolfenstein antes, antiguo de los nazis. Ese. Y luego salió el otro Wolfenstein, no sé si era el 3D o algo así. Ese es posterior. Ese es posterior. Sí, sí. No sé, no sé bien cómo va eso, pero creo que el Wolfenstein era el primero. Creo que sí que fue primeros. Antes que el Doom, es posible. Creo que sí. Que ese es donde Hitler al final es el malo, ¿no? Sí, o sea, es sí, como ese, de robot, ¿no? Y tiene la cara de Hitler ahí. Ese. Ese es el clásico. Y luego el que dices tú, David, es en 3D, sí que salió más tarde. Sí, eso es posterior. Que hubo una gran comunidad online y todo. Aún siguen jugando. Yo he jugado con compañeros de trabajo en LANs que hemos organizado. No mataba a nadie, me mataban a mí siempre. Es que soy muy torpe yo con los shooters. Por, no eso, por eso no juego. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo con el Counter, además, era el que mataba a mis amigos. O sea, a lo mejor estaba en el ciber, ¿no? O sea, a lo mejor yo veía a alguien y lo mataba. Y empezaba, ¡me cago en la leche! ¿Quién me ha matado? Tú a quien veías, ¿no? Yo a quien veía. A mí lo que me fastidiaba que nada más renacer, o sea, ya está, balita. Y yo, ¡no, esperaros! Hombre... Yo es que nunca he sido mucho de shooter. Como aquí la amiga Moniquitica es de shooters. Yo de Counter tenía mi clan, yo era la capitana. Íbamos a LANes y todo a competir. Qué bueno. ¿Y ganasteis algo o...? Que va. Pero bueno, por lo menos a pasarlo bien. Pero ¿no? Porque yo intentaba entrenar con mi clan de chicas, que éramos todos chicas. Y es que a las chicas le encanta cotillear. Y yo al final me cabreaba y decía, venga, nos salimos del ventrilo porque aquí no se puede entrenar. Y yo me cabreaba mucho. Como capitana ahí, tenías que ahí darle... Sí, pero es que no me hacían caso. Como somos dos amigas, pasaban de mí. La capitana. Capitana Moniquitica. ¿Era Moniquitica ya en esa sí, época? Sí, yo he sido Moniquitica siempre. Luego en el WoW cambié a Siobhan. En el WoW sí que no he usado el nick de Moniquitica. Ahí pero pegaba siempre. Otro nombre, ¿no? Otro estilo. Más... tipo élfico o algo así. A mi Rogue le pegaba más. Qué grande el Rogue, qué grande. Ay. Estoy enamorado yo de los Rogue, no sé por qué. No sé si es porque se parece a Rode o... A Rode. ¿Qué quieres decir? Rogue, que es pícara de los X-Men. No. Peazo. Rogue, Rode. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué ¿Algo que comentar así de Counter-Strike? ¿Alguna anécdota o algo así? ¿O es nostalgia, amor? Todo un poco. Bueno, he de decir que llevo hasta un tatuaje del logo de mi clan. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, en el tobillo. Ese que veo en el brazo parece el de Jenny Tortuga. No, esto es un kanji. Ah, vale. Pero bueno, llevo unas alas porque mi clan se llamaba Angelen, significa ángeles. Y nada, como para mí simboliza también la amistad, porque yo estuve muchos años jugando con ellas y seguimos teniendo muchísima amistad ahora mismo. Qué bonito. Entonces ahí está, para recordarlo siempre. Sí, señor. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Mando un saludo para ellas. Claro que sí. Las obligaré a escuchar el programa. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? ¿Alguien quiere comentar Call of Duty? ¿Call of Duty? Call of Duties. El 2 y tal. El 2. Los de ahora ya son otra. Son multiplataformas. Sí, ya los conoce todo el mundo. A día de hoy es un nido de canis y niño rata. Correcto. Es la definición de Call of Duty. No Call of Duty, Canny of Duty. Canny of Duty. Canny of Duty. Sí, señor. Pero el 2 fue... Yo fui con el que empecé y el online del 2 fue bestial. Estaba guay, estaba muy guay. Yo destacar una cosa que me molestaba. Yo venía de Counter-Strike, que eran pantallas minis, y en el que te veías la cabeza y muerto. El Call of Duty era, te mataban desde 4 kilómetros con el rifle, sí, a través de una ventana, y tú decías, bueno, vale. Y cuando ibas con la metralleta y tal, eran pantallas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, no sé si es que éramos pocos, éramos creo que 20 por ahí. No sé si haría falta 50 más para encontrarse todos más a menudo. Pero era en plan, cuando te encontrabas a alguien, es porque te había visto él a lo lejos con un rifle. Porque si no, yo no veía a nadie. Madre mía. También supongo que depende de la pantalla. Los servidores también en el que juegues, también, con quién te metas. Es eso, a mí me daba mucho asco, pero en general en cualquier FPS multijugador, en esos que te metes, sales y ya tu cabeza ha volado 3 veces antes de que puedas hacer cualquier cosa. Aparte porque en ese juego utilizaba mucho hacks y tal, el wall hack este para ver a través de las paredes y bueno, en fin. Ah, los chetos. El aimbot. Totalmente. Sí, yo conozco unos amigos que tienen un clan, el clan Marro, que nos ayudan en el Che Juega con la sala LAN y ellos le pegan. Casi prácticamente no juegan otra cosa que sea Call of Duty y se hacen su servidor, hacen incluso algún mapa y todo, y la verdad es que se lo curan. Y para mí el último, el gran online de Call of Duty fue el 4, el original, el Modern Warfare. Es el que juegan ellos mucho. Las pantallas, todo, no sé, ese juego en general es el sumum de los Call of Duty para mí. Sí. Sí. Es de donde salió lo nuevo, ya lo prostituible, por así decirlo, pero sí que esa es la base. Y el sistema del online a partir del Modern Warfare 2 se lo cargaron con ese... Ya no eran servidores en sí dedicados, por decirlo así, o sea, no tenía la típica lista de selección de servidores. En el 4 sí que estaba, en el 5 creo que también, en el World at War. Pero ese no le gustó mucho a la gente, le gustaba más el 4. Por cómo era, en plan, pues eso, futurista, el otro volvía a la Guerra Mundial. El 4 gustó mucho. Sí. Y de hecho este grupo que os decía... juegan mucho a ese. Aunque tienen los nuevos, pero siguen jugando a ese de vez en cuando. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar a otro bloque que vamos a hacerlo un poco rápido, pero es que también hay mucho que comentar aquí. La materia prima de los PCs es las aventuras que todos disfrutamos y que caracterizan a este género. Estamos escuchando la música de Broken Sword, un juego de aventura gráfica. Que para mí fue increíble, el 1 sobre todo. El 1 sobre todo. También estaba para Play 1, pero se manejaba fatal. Bueno, no sé si estaba el 1 o el 2. Creo que estaban los 2. Y también se podía manejar con el ratón que decía antes. Pues yo jugué con el joystick y lo pasé muy mal. Lo pasé mejor en el ordenador. Para esas acciones rápidas que tenías que darle justo en el momento indicado. Y quién no se acuerda de la cabra del primero. Qué bueno. La cabra. La cabra del primero cuando estabas en Irlanda, creo que era, en el castillo. Sí. No te dejaba pasar, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Una acción, sí. Yo creo que empecé el 2 en Play 1 y la araña esta que tenías que hacer algo rápido, no, me mataba, se quemaba todo y no podía yo hacer nada. Pero si eso era el principio, ¿no? Sí, pero no se podía hacer nada. Así que dije, bueno, al ordenador, mejor. Pero es que yo creo que las aventuras gráficas han sido los juegos por excelencia de PC. Sí. Y yo creo que han sido los juegos más recordados. Monkey Island, por ejemplo. O sea, es quien no recuerda Monkey todos Island los juegos es de muy Minecraft, típico. Es que es increíble. La música que está sonando ahora de Eco Quest, otra aventura gráfica de Sierra. Y de Monkey Island habían tres juegos así en 2D y el último era en 3D. Sí, es verdad. El del 3D, o sea, llegué a casi pasármelo porque es que al final era una, o sea, era una rayada completamente, o sea, imposible ya pasárselo, incluso con guía y todo. O sea, pero a mí me pasó no, igual. No me acuerdo exactamente qué era, pero era, tenías que montarte encima de un mono mecanizado. Sí, el Ak-Uk-Ik, y, ese, ¿no? Lo de las peleas esas. Buah. Y hacer, eso bueno, sí que fue una rayada. Un poco rayada. Sí, sí. A mí me encantaban las batallas de insultos. Hay gente que odia esa parte del juego, pero yo... Pero es la magia, ¿no? De esa sala. Sí, yo tengo un proyecto en mente que es crear batallas de insultos online. Tú te creas, al registrarte, una frase con su contestación que rime... Y así, hacer una batalla de insultos en plan Monkey Island, pero con bestia de gente. Rod el inventor. Algún día lo probaremos. Tengo que hacerlo algún día. Tengo ya el proyecto ahí en la mente. Y la verdad que eran insultos rebuscados, que no eran de estos típicos fáciles. Sí, sí, eran como una vaca, ¿no? Claro, eran rebuscados, que el tío, o sea, que pensaba ya listo. O sea, el Grisbull, ¿no? O sea, sí. Esas peleas no me acuerdo cómo se llama. Gabriel Street Bull. Esas peleas las escribió un novelista, un escritor, creo que... Que comentaron en un programa, en un podcast que escuché, que le contrataron para escribir frases de los juegos, de esos juegos. Entonces, ahí pues también entra la creatividad de ese hombre, ¿no? Y otro gran juego de aventura gráfica, Carmen Sandiego. ¡Guau! Muy guapo madre también, mía, muy guapo. Madre mía. O sea, que eran escenas, simplemente eran escenas que pasaban en 2D, ¿no? Era más textual, imágenes, ¿no? Era más texto que imágenes. Sí, pero yo creo que también tenía la gracia porque salió el juego y los dibujos a la vez. Y bueno, a la vez, más o menos, relativamente. Yo es que he jugado un juego de Carmen Sandiego que no era aventura gráfica en sí. O sea, tenías que ir detrás de Carmen Sandiego, sí. Pero contestando unas preguntas, pues, haciendo, claro, preguntas, luego las metías en un ordenador. El juego es de 1991. Ibas investigando. Se jugaba, ¿sí?, en MS-DOS. Y era genial ese juego. Que luego también sacaron uno para Super Nintendo, porque yo me acuerdo que el que jugué fue en Super Nintendo. ¿Sí? Sí, fíjate tú. Pues yo recuerdo el que hice Rode. El que eso, ibas investigando, era o periodista o detective o algo así. Sí, era bueno, ibas subiendo de rango. Primero eras detective, luego eras inspector, eso. Luego no sé qué. Y todo era con la impresora esa que te salía. Sí. Era genial. Qué grande. De esa época también era Larry. El Larry también. Larry, madre mía, cachondeo. Que ya el pobre Larry en la actualidad está un poco desgraciadico ya. Mis amigos y yo con 11 años. Larry, a ver si se ven tetas. No sé qué. Era lo típico de la edad. Así, ¿no?, estábamos todos. Fíjate. Y otras aventuras gráficas por excelencia, Mansion y el Día del Tentáculo. Yo he jugado también aquí el Green Fandango, que está aquí. Puesto. El Green Fandango. Lo he visto en tu casa, Dani. Sí, muy, muy chulo. Hemos escuchado antes una canción muy, muy buena. Y sí, también un juegazo. Sí, sí, era de un esqueleto. Era ambientado por el mundo real, pero de esqueletos, ¿no? Eran esqueletos. Y era pues, como. Mexicanos, ¿no? Sí, mexicanos. Sí. Y era como la muerte, ¿no? Creo que era representando a la muerte. ¿Eran, sí, eran como mafiosos o no? Era de, sí, era de mafia. Estaba así ambientado con la mafia, que la verdad que tenía una historia muy, o sea, estaba muy chula. Y sobre todo el tema de lo de meter los globos con el pan y todo eso lo recuerdo yo. Sí, y creo que es lo sí que lo que más me gusta de aventuras gráficas es que a lo mejor combinas objetos, haces cosas que no tienen ningún sentido, que luego a lo mejor sí, como el pollo con polea. Sí, sí. Que luego a lo mejor para pasarte el juego es inexpresivo, o sea, es esencial, ¿no? Y tú dices, pero si esto no tiene sentido, pero bueno, pero tú lo haces. Pues, y al final empiezas a combinar objetos, pero, o sea, objetos con objetos, digo, a ver si cuela. Y al final cuela uno. Y al final cuela uno. Mi favorita es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Mi aventura gráfica favorita. O sea, disfruté mucho con ese juego. Solo me lo pude pasar un final. Intenté pasármelo con otro final. Creo que era yéndome solo. Era más de acción, de disparo. Y no me lo pude pasar ahí. Y muchísima nostalgia con ese juego. Pero es que ya no hacen aventuras gráficas como antes. Porque ahora sí que está, por ejemplo, el Runaway. Que sí que es una aventura gráfica que... O sea, el 1 sí que está muy bien. El 2 ya, para mi gusto, flojea un poquito. El Runaway 1 es increíble, es bestial. Bueno. Y tiene ya su tiempo, ¿eh? Tiene su tiempo. Sí. Y ya... Bueno, la misma compañía también sacó uno que está ambientado también en Nueva York o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Nueva York Crimes o algo, ¿no? Crime. Sí, algo así. Es el que me han dejado que estoy jugando ahora. Ah, amigo. El que hizo esta gente también fue el Hollywood Monsters. Oh, te lo iba a decir. ¿Verdad? También, muy bueno. Que ahora es FX, ¿no? FX Interactive. Sí. De ahora. Qué bueno. Estuvo gratis hace un año o algo así. Pero el problema es que ya no sacan aventura gráfica. Ha sacado antes un Broken Sword nuevo. Broken Sword nuevo. Sí. 5, creo que bueno, era. Sacaron el 3, que ya eran 3D. El 4 también salió, ya ha salido el 5. Ahora ha salido el 5, pero más 2D. Con sí. otro gráficos diferentes, pero siguiendo el espíritu. Incluso los fans sacaron un Broken Sword 2.5. Sí, sí que es verdad. Sí. Que ese sí que lo estuve jugando incluso, pero se movió muchísimo. O sea, hasta de haber aquí en España un equipo de doblaje amateur para doblar el juego. Qué bueno. Es que ese juego, esa saga tenía buen doblaje. Tenía muy buen doblaje. Ahí Tomás Rubio dándolo todo. Luego sacaron otro para Wii, que creo que es... ¿El que ha dicho de 3D? Sí. No, el de Wii es el primero, versión remasterizada, entre comillas. El Director's Cut Que salió también para DS, incluso para iPhone, creo. Android también está. Ese juego no tengo palabras bonitas para describirlo porque es una violación. ¿Violación? Sí. Directamente, Dios. Es el juego original, ¿vale? Pero de pronto te meten frases con un doblador distinto y te meten escenas totalmente redibujadas en otro estilo, totalmente distinto, con nuevas voces. O sea, te meten historias, pero que te sacan totalmente de contexto. O sea, mezclado con las antiguas y con las voces antiguas. De pronto te habla la voz de Tomás Rubio y luego la de otro pavo que no tiene nada que ver y te dice... Se lo carga, se carga la esencia del juego. Se nota un montón, a mí no me gusta nada. Tú lo has visto. Sí, además lo tengo para Wii. Y se nota un montón, ¿eh? O sea, es que... Además, es que como tampoco te... Tú vas jugando y de repente dices... O la tía tiene doble personalidad o... ¿Qué está pasando aquí? ¡Mi tesoro! Pero bueno, pero... Luego poquito a poco te vas acostumbrando. Pero que es una aventura gráfica para Wii. Una aventura gráfica para Wii. Sí. ¿Y cómo juegas? Con el mando de la Wii, ¿no? Apuntando con un tipo mando de televisión. Sí. Lo que pasa es que es un poco... ¿Y se juega bien así? No. Yo es que no lo he jugado. No, directamente. No, o sea, no. En cuanto vi cómo era... Pero está para PC, ¿eh? También está para PC. Es igual que el Another Code, que es otra aventura gráfica que hicieron para Wii. O sea, es una mierda. O sea, hay que jugar con el... Yo es que el... Jugar con los manditos de Wii, no sé qué opináis de... Yo soy de los que defienden Wii. ¿Sí? ¿A muerte? Wii U también. ¿A muerte? No, a muerte no, pero... A ver, reconozco que hay mucha basura, igual que para Nintendo, de esa obligación de utilizar lo táctil para todos, se cargaron Star Fox, se cargaron el primer Yoshi que salió, el Touch and Go. Para mí eso es una cagada. Es el que una cara de Yoshi, ¿no? Que tenías que hacer cosas. Claro, ¿no? me gusta Wii porque te da la opción de controlarlo con todos los mandos. O sea, tú te pones un juego, te coges el mando clásico, lo juegas. Te pones el mando de lado, con un chaco, con lo que sea, puedes jugar. Y el problema que tiene Wii es eso, que se tiene demasiado pensado como que es para críos. Y no estoy de acuerdo. Yo soy de los que defiende. Yo creo que a Wii he jugado más con mando que no sé de qué era el mando. El de GameCube. Exactamente. He jugado más con... Sí, correcto, yo también. He jugado más con mando que con el mando de Wii. Sí, el mando de Wii, ahí está. Y no lo he tocado. Lo que pasa es que para jugar este tipo de aventuras gráficas, lo mejor es el ratón de toda la vida. O sea, es, o ahora las tablets, que viene muy bien. Y son no, pero el ratón mejor, ¿eh? El ratón. Más preciso. Tablet más Sí, eso sí. Bueno, vamos a recordar rápidamente lo que nos quedaba por decir que no nos da tiempo. Hablar del Carmageddon, ese juego que salió hace poco gratuito en la App Store y en Android. GTA, esos GTA con vista cenital, era el 1 y el 2. Need for Speed también fueron muy famosos en PC. Yo apunté al Lotus porque era un juego de coches que jugué también en su época, de los pocos que he jugado. Además, estos juegos nos hacían ser más psicópatas porque el Carmageddon era el de atropellar a la abuelita, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, ahí a masacrar. Qué bonita era nuestra luego infancia. Luego nos pusieron qué zombies. Bonita. Luego nos pusieron zombies y... Luego ando con nada lo mismo. Cuando ibas con el coche decías, abuela, 100 puntos. Es verdad. Rode también quería comentar rápidamente los de plataformas. Plataformas, bueno, sí, estaba el Rey León, el Aladdin, el Prince of Persia, que bueno... Ese es mitiquísimo. Sí. O sea, los amigos de Rejugando hicieron un programa especial la semana pasada, o hace dos semanas, del Prince of Persia, y os recomiendo que lo escuchéis porque... Sí, y otro que también jugaba mi padre, que era Impossible Mission, el Misión Imposible, pero estaba en el nombre en inglés. Y era también de plataforma, subías con un ascensor, tenías que como tragarte ordenadores. Sí, sí, te los tragabas. Y luego había unos robots que te mataban, también está muy chulo. Un clásico que creo que lo han sacado una reedición, no sé para qué plataforma, pero lo han sacado la reedición. Y bueno, el Aves Odyssey también para Play 1. Y el Edward Jimmy. El Edward Jim, que mítico, ¿no? El gusano ese que se metía en un traje y era plataforma. Ah, muy, muy chulo ese. Sí, me acuerdo que cogías la cabeza del gusano y la usabas del látigo. Sí, estaba muy bien. Y nada, hasta aquí llega nuestro tiempo de hoy. Vamos a poner el temazo. Sí, ahora os dejamos con el temazo que nos lo ha recomendado nuestro amigo... Rafa, ¿cómo era? Javier López Raja. Ay, Javier López Raja, sí señor, arroba Javier López Raja. Vamos a escucharlo. Os dejamos con él y, bueno, antes de dejarlos con él, nos despedimos y volvemos la semana que viene. Rodé, un placer. Igualmente, un día más aquí. Un día más aquí. Moniquitica. Hasta luego. Rafa. Adiós. Dani. Adiós, un placer. Juega mucho. Jugaré. Y nuestros invitados de hoy, Hot Factory, Adrián, Cory y Edgar. ¿Qué tal la experiencia? Muy guay, me ha gustado mucho. A ver si cuando queráis podéis repetir con nosotros. Hasta luego. Típica Jay. Muy bien, pues muchas gracias por venir, de verdad, estamos agradecidos. Y nada, os dejamos con el temazo que ha dicho Rode. Y la semana que viene más. Adiós. Game over.